Hola, queridos tomodachis, bienvenidos a otro lunes de La Covacha Anime. Hoy vamos a hablar un poquito de Marin, la meta waifu, ponernos al corriente del soft hentai que los varones de aquí lo ven por razones científicas y se sacrifican por ustedes. La ternura del primer amor que son Takagi-san y las locas aventuras del Dr. Panda en Sabiku y Bisco. Bienvenidos. Aquí estoy improvisando porque no soy muy buena haciendo los intros ni los call open, chicos, pero pues los presento conforme vayan saliendo mis compañeros de La Covacha. Hola, hola, un gustazo estar un lunes más. Fíjate que me acabo de inscribir a lo de La Covacha en YouTube. No lo tenía yo, desgraciadamente no me había dado cuenta. Entonces ya soy miembro. No, perdón. Pecado. Tengo que disculpar. Lo sé, pero qué mejor momento para hacerlo que ahorita que hablaremos de la meta waifu y de ese harem tan extraño que por razones científicas tenemos que ver todos. Claro que sí, Rafa. Por supuesto. Pues qué bueno que te suscribiste y aquí seguimos con Jorge, desde la oscuridad. Hola, ¿cómo están? Pues esta vez solo estoy de voz, pero es un gusto estar aquí para platicar de series, la verdad, bastante buenas. Yo creo que de lo más interesante de la temporada, tanto Sabiku, y aunque me tarde en verla, como la Meta Waifu, que es una relación muy pura y lindita. La otra relación de niños pues todavía no es tan pura, pero sí está algo linda. Y bueno, la otra relación de pura y linda no tiene nada, las otras relaciones, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal. Muy bien, y por último, ¿cómo están, amigos? Hola. Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos. Y tenemos unos comentarios, Bernie. No sé si quieras que los leamos. Vamos, sí, porque tengo aquí un desastrito, más o menos. Perfecto. Apoyándome con eso mientras me pongo aquí al corriente. Sí, tenemos a Félix primero. Saludos, mis amigos. Esta vez 3 de 4. ¿Por dónde puedo mirar Takagi-san? No está ni en Funimation ni Crunchy. Está en High Dive, se llama así, se dice así. Que yo soy mala para los nombres. Yo soy mamá y yo le cambio el nombre a todo. Tenemos. ¿Eso es válido? Claro, es nuestro derecho como mamá. Ay, qué buena onda. Pásame el de este, de la de esta. La de esta con la así. Que haces rápido. Arturo Guti, buenas noches. Hola. Rodrigo Díaz, hola Rodrigo. Rafaelus, ea. Ya me había tardado, perdón. Javier Saurio, saludos y buenas noches. Y Star Slayer también. Saludos a todos, chicos, bienvenidos aquí a platicar un poco. Pues sí, mientras acomoda aquí mi desastre, muchas gracias. Señor Rafael, los que sí son miembros, Javier Saurio también nos saluda. Y Star Slayer 1992 y Jorge Arturo Aguilar. Quiere repoblar la tierra de los sentimientos más puros. Pues sí, ahorita vamos a hablar del harem para que no digan que no lo vimos. Creo que Jorge dijo algo por ahí, pero no se alcanzó a escuchar, así como que hizo un comentario atinado que nadie valoró. Tiene un punto, hay que darle eso, tiene un punto. Es por el bien de la humanidad. Okay. Mantener la humanidad viva es medianamente puro. y medianamente excusa, pero bueno, ahorita hablaremos de eso. Bueno, amigos, tal como... Te voy a interrumpir otra vez, dígame, Bernie, porque adelante. Aquí nuestro gran patrocinador, que es Rodrigo, otra vez nos hizo un super chat. Felicidades por una gran intro. Abrazos. Abrazo, Rodrigo, muchas gracias. Ay, hay que ponerle a hacer los call open entonces siempre. ¿Ven por qué yo no los hago? Si yo los hago sería algo así breve y muy... No, nos darían, 200 nos darían 200 pesos en Covachat, no, pero sí. Tú no quieres. No, pero el dinero no lo es todo, no es puro el dinero. Repoblar la humanidad sí es puro. Exactamente. Nos dice Alejandro García, buenas noches, ya listo para hablar del marco teórico del anime de Astro Boy en la vida citadina de los 50. Suena a una buena tesis, amigo. Si te vas a graduar de letras o algo así, probablemente te la dejarían hacer. Oye, así un paréntesis, mi hijo el más grande cuando estaba chiquito, salió la película de Astro Boy en ese entonces y se hacía un piquito aquí. Oh, ya, se peinaba con un piquito. ¿Se lo hacía? ¿Él se lo hacía? Él agarraba gelecito y ¡puc! Porque no. Ya hasta cierta edad me disfrazaba de ciertas cosas que realmente era mi madre que me disfrazaba o me vestía de ciertas cosas que era mi mamá que me obligaba, no sé. No, él solito. No sé, no me convence. Tendríamos que preguntarle a él sin que esté coercionado más adelante. Yo lo disfrazaba así de Benito Juárez, de la partidurita, sí, pero él se hacía de Astro. Pues sí. Le manda a decir Rodrigo a Rafa que el cochino dilero es el mal del mundo. Exacto. Y todas las mañanas dice Alejandro García que se despierta con ese peinado. Gracias por la imagen mental. Nadie necesita saber cómo te ves tú en la mañana. No, Berni. Pero bueno. Bueno, cuánta crueldad. Es cool que algunos amanezcan peinados y de todo depende de cómo durmieron. Por ejemplo, el protagonista de, o uno de los protagonistas de World's Head and Harem, me sorprende que no se despeine con más frecuencia. Es una excelente. ¿Cómo amanece con su peinadito de coco todo el tiempo después de todos los revolcones que se dan? No tengo idea. Star Slayer nos dice que ayer le dio la oportunidad del anime. Tenemos que entrar en detalle. Episodios. Ahorita que yo ya terminé con Kobayashi, yo creo que también le debo de dar su oportunidad a Komi, que la dejé incompleta. Y de pronto me cura un poco ver el doblaje que latinizaron un montón en Netflix. Me aparecen TikToks, no sé si en sus TikToks les aparecen fragmentos de Komi-san Can't Communicate en latino. Creo que sobre todo en Najimi está interesantemente trabajada. Ah, no los he visto, me interesa eso, lo veré. Ni siquiera tengo TikTok, ¿qué es eso? No, es no, como, sí Pat, como Patrick Stewart, ¿qué es el Es una aplicación que usamos los chavos. Ah. Ok, bueno, saber cómo usan los chavos. Como yo soy un viejito, pues no la uso. Muy bien. Pero ya somos los nuevos lista, chavos, ¿no? O los chavorrucos también le dicen. Híjole. Mira, dice Rodrigo Dios Padre con su sobrino tenía un año o así lo raparon y se parecía a Aang el de Avatar. Y sí, le dibujé la flecha en la cabeza. Y desde entonces Rodrigo no ha visto su sobrino. Pero el que merece que le demos dinero es él, porque por más que yo odie profundamente a Aang, esa es una gran idea. Ese es el modo. Dice yo no sabía que. Esperen que sea que los niños crezcan un poquito más, que no tengan la mollera ni nada de eso, porque puede ser perjudicial que le pasen un plumón por allí. No, con cuidado, con cuidado. Chinola con chinola. Pero bueno, al grano, niños, al grano, porque si no, dispersamos mucho. El primero que tenemos en la lista es My Dress Up Darling, ha estado complicado de clasificar, al menos para mí, pero quería ver qué les ha parecido hasta ahora. Es uno de los animes más populares de la temporada, lo cual es decir bastante en una temporada en la que tuvimos Demon Slayer y estamos teniendo el final de Attack on Titan. Entonces, que se mantenga en el top 5 de los más vistos y comentados en redes, es loable. Ciertamente las razones para eso son bastante obvias, pero más allá de eso, o si quieren adentrarse en el tema del fanservice, pero cuéntenme qué les ha parecido hasta ahora. Y quería precisamente, antes de que entráramos nosotros con nuestras babosadas, que vamos a tener eso bastante en el programa, porque vamos a hablar de un hentai, quería que Nat, pues, aunque sea empezar con una nota interesante y femenina sobre qué te ha parecido My Dress Up Darling hasta ahora. Pues es que está muy romántica. La verdad, me gusta mucho el toque de Marin, cómo se está enamorando de Goyo. Y Goyo, a su vez, pues no tiene ojos para ella porque se está abriendo al mundo y está conociendo cosas nuevas que antes nunca había visto. Creo que sí tiene el fanservice, pero a la vez la historia sí tiene alguna consistencia y nos ofrece algo más. O sea, yo la estoy disfrutando muchísimo. Solo me molestó una cosa en el penúltimo capítulo, en donde sin querer Goyo ve desnuda a la gran Susu o Yuyu. No me acuerdo cómo se le dice, y ella lo iba a culpar de que, pues como que lo iba, a... eso fue lo único que no me gustó. A denunciar, porque... ¿no? Como a evidenciar, sí, de que la estaba espiando. Se me hace un tema muy serio como para banalizarlo, pero de ahí en más ha sido muy disfrutable el anime. Caballeros, por favor, no se repriman. No, estaba pensando en ese tema porque no recordaba esa escena en particular, pero sí, o sea, sí como que contrasta con todo lo demás. Digo, fue una situación que duró como 2 minutos nada más y ya que, bueno, que de hecho pasa en casi todos los animes, de que por alguna razón nadie le pone seguro al baño, no sé cómo funcionan los baños allá, pero pasan todos, solo que nunca me había tocado escuchar ese tema en particular, que hablaran de por ejemplo, este caso, la denuncia. Ahorita en estos tiempos, pues es un tema fuerte, pero... pues no sé, la serie me ha estado gustando. Yo tenía el problema al principio, por los primeros 2 episodios, en que yo pensaba que realmente iba a ser mucho fanservice. O sea, fanservice como el del segundo episodio, porque en todos los episodios tiene un poquito. Pero afortunadamente, sí, como que le hicieron un poquitín de lado para entrar un poco más en lo que es Goyo, que va saliendo al mundo, como dice Nat, y la relación de Marin, que sí se ha estado como... bueno, es más que obvio que está enamoradísima y se ve bastante graciosa, porque rara vez es así, siempre es al revés, siempre sería Goju que sea quien está enamorada de Marín y no, no al revés. Se me hace curioso porque la jovencita está muy guapa. Mira, me gusta este, me gusta este comentario que hace Jorge de que es que Goyo decidió que Marín es superior a él y por eso piensa que es inútil enamorarse. O sea, que ya de entrada él se descartó, él dijo no, y por eso yo creo que no se está dando la posibilidad. Ah, ese chavo, ¿no? No, muy mal Goyo. Pero realmente ha estado divertido. Ahorita que salió ya, bueno, creo que la última vez que hablamos apenas iba a ser el disfraz. Estábamos creo que por el episodio 3 o 4 en el que apenas estaban viendo de que cómo se va a hacer el disfraz, este, que la tela, o sea, muchas cosas más o menos técnicas, no tanto como lo que fue Blue Period, por ejemplo, que entraba mucho detalle, pero sí mencionaban un par de cosas interesantes, lo de las pelucas, el tipo de vestimenta que iba a hacer y todo eso. Y ya después fue el episodio en el que van a esta como convención donde ella luce el disfraz impecable que Goyo le hizo. Y a raíz de eso es donde conocen a... Ay, ¿cómo se llama esta chica? Se me fue el nombre. Ella la llama Yuyu-sama, la gran Yuyu. Yuyu, sí, sí, sí. Sayuna, ¿verdad? Sayuna creo que era. Que es este, pues una cosplayer que Marin admira muchísimo, muy este, popular, muy, muy hermosa. Y ahora resulta que ella le quiere pedir un traje a Goyo porque sintió celos de lo bien que se veía Marín. Entonces, ahí va poco a poquito, pero también, recordando el último episodio, creo que también va a haber sentimientos encontrados por parte de Sayuna hacia Goyo. Va a estar interesante. No sé si llegar al punto de un este, triángulo amoroso, pero a ver qué pasa, a ver qué pasa. Yo espero que no, la verdad. O sea, espero que más bien sea algo tranquilo y que florezca así el amorcito entre estos dos. Pero afortunadamente es eso, o sea, de que no se fueron por el camino tan fácil del fanservice, como fue el episodio 2. El episodio 2, híjole, cómo fue un fenómeno eso. O sea, todo internet estaba el retumbar en Attack on Titan, estaba Demon Slayer en su apogeo y la joven que le tomaron las medidas. O sea, es impresionante cómo llamó la atención. Pero afortunadamente ni han bajado de la calidad de la animación, que se puede ver en algunos momentos, ha estado divertido y lo romántico está tierno, está bonito, o sea, no lo siento yo muy forzado. Por ejemplo, esta escena en el tren, cuando van Goyo se va quedando dormido después del tema de la convención y que compara a Marín, le dice que es linda, que era un adjetivo que usaba solamente para sus muñecas, o sea, que no, era una palabra beautiful, sería bello o bella, hermoso, es lo que le dice. Perdón. No sé cómo tradujeron en los subtítulos en castellano. Pero no, está bien hermoso, ajá, porque sería así. Así. Yo soy algo así, sí. Ajá. Cierto, el tema cierto. Es que él le había comentado en algún momento que la única vez que había pensado que algo era ese adjetivo, bella, hermoso, precioso, lo que sea, era referido a las muñecas Hina. Y aparentemente ella sí le ha estado haciendo caso a todos sus rambleos, por cierto, pero continúa, Rafa, perdón que te interrumpí. No, o sea, sí es importante eso porque realmente te habla de que ella desde el principio está poniendo atención a él como persona, o sea, que es algo que, al menos por lo que llevamos conociendo al personaje, probablemente nunca le había pasado, porque él siempre, al menos de los flashbacks que vemos y cómo se comporta, pues no es muy social, que digamos, no le conocemos creo que absolutamente a nadie más que no sea el abuelo. Entonces, sí es lindo que alguien le esté prestando esta atención, que le esté poniendo este detalle, esta, ¿cómo se llama? Pues estar al tanto de él como persona y que haya notado eso en el tren. O sea, yo creo que eso fue lo que la flechó al instante, el porque ella entiende la pasión que siente por esas muñecas y viceversa. O sea, el tema del cosplay para Marín, Goyo entendió lo importante que era y la dedicación que le quiere poner a eso, que es algo que sucedió también con Yuyu al final del último episodio, en el que él admira lo que ella admira lo que Goyo hace y por eso decide hacerle un traje genial. O sea, solamente esta escena, como dice Nat, fue lo que la escena en la que se encuentra en el baño, yo creo que sería el único pero que le pondría, pero es una escena clásica, ¿no? De todos los animes, desgraciadamente es esto, la playa, o sea, como cositas de clichés que, bueno, tienen que ser parte de la historia por alguna razón que desconocemos todos. Pero no sé qué opinen ustedes, a ver. Aquí nos pregunta Mr. Max si sabemos cuántos capítulos va a tener. Creo que va a tener 12 capítulos, Mr. Max. Casi todos los animes, con contadísimas excepciones, son de 12 a 13 capítulos porque son las semanas que dura la temporada, Mr. Max, por la de 3 meses. Pero aquí si el manga da, seguro ya mandaron la orden de tira más capítulos, ¿no? Exacto, de una siguiente temporada llegó un segundo curso y dependería del manga, pero sí, tal como dice Jorge, yo, o sea, con la popularidad que tiene no lo dudaría. que sí esperemos que, bueno, logren aventarlos un poco más rápido, a un ritmo más rápido que pues Nagatoro del año pasado, que fue muy popular, o Rent-A-Girlfriend, que también muy popular, pero se tardaron en sacar el segundo cure, ¿no? Aquí vamos a ver si logran esta secuencia, por ejemplo, del héroe realista, que qué curado que pasaron el episodio de esta semana, pero no entraremos en esa discusión, de que no dejen pasar tanto tiempo. Pero sí, vamos de 12 de inicio a algo que quería mencionar, es cuidado a la animación, el amor a la animación va en detalles que incluso implican afearla para el anime que están viendo de Magical Girls Day 2004, bueno, que me parece que es de 2004, le dicen, no, la verdad es que no me acuerdo, solo sé que es de esa década, y te cambian el aspecto de la pantalla, y además el tipo de animación sí es perfectamente de ese entonces, o sea, es un estilo previo a Haruhi Suzumiya, más o menos de los primeros, ¿cómo se llama esto? Pretty Cure, y cosas así, y el hecho de que hicieran ese cambio en la tonal en la animación dentro de, para el producto dentro de su historia, me pareció muy coqueto, y no sé si se le da suficiente amor a ese detalle tan tonto, que a mí me hizo totalmente. No, yo creo que sí, o sea, sí es algo. De hecho, la historia peca de algo, y es que es increíblemente lenta. Si te pones a ver, realmente no ha pasado nada. Para el punto en el que está, ya está como por el séptimo episodio. Y ahí es donde tiene los elementos de Slice of Life, que más que la historia como tal, lo que importa son los momentos que están viviendo los personajes. Eso pues incluye el fanservice, que es absolutamente totalmente innecesario, no le suma nada a la historia, y está allí solamente para atrapar audiencia, eso es algo claro. Entonces, si no te molestas, inclusive se te hace cute, o sea, si lo puedes ver como un detalle más, por supuesto que vas a disfrutar mucho más de la serie, pero sí puedo entender a las personas que les choque, porque es explotativo. Y lo han tratado de manejar de manera inteligente. Recuerdo en este último capítulo que, cuando me refiero a inteligente, es como que tenga algo de sentido dentro de la historia y del personaje. Cuando Marin recibe a Goyo en su casa, que precisamente... Y él la invita, ella lo invita a él para ver este anime de chicas mágicas del que ella es experto y él no ha visto nada, pero él está tan abocado a hacer bien su tarea que le quedó también el primer vestido que le hizo a Marin, porque jugó este juego de Rogue, lo jugó completo toda una noche. Él se mete de verdad en entender cuál es la fuente de lo que está versionando para poder hacer la mejor versión posible del cosplay que está fabricando. Eso es algo que habla mucho de él como artesano y como sí, persona como también. Sí, como profesional, no, pero también como persona, ciertamente. Sí. De que hay cierto detalle allí obsesivo de que las cosas queden muy bien, pero tiene que ver también con sus pasiones, que su pasión son estas muñecas que requieren de un nivel de detalle desquiciante. Pero también habla de las razones por las que esta chica está enamorada de él. Sencillamente porque él está tomando con una seriedad profesional, casi que de intelectual, la tarea que le encomendaron. Es decir, cuando, no sé si ustedes se han puesto a ver, y es increíble porque es donde está el detalle que nos da Crunchyroll con los subtítulos que ya he comentado en otras ocasiones, pero al menos en inglés, todos los planos que él hace se ponen el traductor a traducir cada uno de esos detalles, y es brutal. O sea, el tipo piensa hasta en la altura de los tacones, cómo va a ser el maquillaje, cómo va a ser el detalle de las cejas y los ojos, que son muchas cosas que muchos de nosotros quizá no pensemos cuando hablamos de cosplay, pero te habla de que, dependiendo del nivel que quieras darle al cosplay, realmente necesita de un detalle de un profesionalismo muy grande. Pero lo que iba, va el chico a la casa de esta muchacha, que es increíblemente atractivo, tiene un cuerpo brutal, y sabe vestirse, arreglarse muy muy bien. Ella, cuando lo recibe, está sin bro, sin sostén, y por supuesto tenemos un close-up de los senos, que seguramente le dedicaron unos 10 o 20 días, unos 15 animadores, para que les quede muy bien, con flashback al segundo episodio, del cual le sobraban como de 24 minutos, le sobraban 23, porque no tenía ni sentido, era solamente para mostrar el cuerpo de esta chica. El tema es que ella en lo único que piensa o lo que le da vergüenza cuando él la ve así, porque es recién levantada, porque obviamente no es, ella es lo contrario a él, el tipo es supremamente cuadradito y planificado. Metódico, esa es la palabra, muchas gracias, Ana. Ella en cambio pues va por la vida improvisando mucho porque es un alma libre. Y ahí está el tema de cómo ella es muy concentrada. De hecho, esto lo vi fue en una reseña, pero me gustó la afirmación, que es muy tunnel vision, la manera en que ella ve las cosas cuando se emociona, que tiene mucho que ver con su fandom, ¿no? Cuando está muy pendiente, por ejemplo, de un anime o de una película, se concentra solamente en eso y ni ve el mundo que está a su alrededor. Y probablemente también la sensación de estar con Goyo, porque no sé si sea su primer amor o debe ser uno de los primeros, porque son chicos muy jóvenes, también está como así muy concentrada en Goyo y ni siquiera se da cuenta de el efecto que ella tiene en él. Pareciera que no se da cuenta en este momento que ya lo está viendo como un posible fin romántico, ¿no? O como una posible pareja. Pero bueno, lo que a ella le afectó fue que no cargaba sus lentes de contacto de otro color, porque utiliza lentes de contacto de color púrpura o algo así. Rosita. Ajá. Rosita, exactamente. Y eso fue lo que le afectó, y no que no cargara sostén. Luego, cuando vaya a cocinar a la cocina, se da cuenta que no cargaba. Ah, pero él ni se ha dado cuenta. Ese detallito, que está muy gracioso, pero te habla un montón del personaje, y el fanservice ahí sirve para algo. Entonces, sí lo han hecho, no voy a decir que no, porque sería muy injusto decir que no lo han hecho, pero sí han buscado la manera de que ciertos detalles del fanservice tengan algo que ver. Lo que no tuvo nada que ver fue cuando se consiguió con esta chica en el baño, que además eso de meter a una extraña en un baño está muy raro. El detalle de la pupila justo en el sitio adecuado del tipo, porque vemos el reflejo de la muchacha y está pues patiabierta frente a él. Y la pupila justo en el momento, en el punto adecuado, es un fanservice barato, innecesario. Sí, eso y, es. Ese fue barato. Esa es la palabra. De mal gusto. No me ni siquiera fue fanservice. Que voy a ser muy justo. Yo creo que ese ha sido el más barato de todos. El más injusto de todos. Sí, el más injustificado, ¿no? Injustificado de todos. Pero el otro 90%, más o menos, tampoco está muy justificado, que digamos. No, pero tratan dentro del universo de darle una justificación, ¿no? Por ejemplo, este que dices de lo del sostén, que sirve para fanservice y para darte más detalles de un personaje, dices, bueno, se lo voy a comprar, está forzado, pero lo compro. Pero esa escena del baño yo creo que sí es lo único que como que no cuadra dentro de todo el universo, digamos, porque todo lo demás de fanservice uno se la puede creer, de que dices, bueno, son cosas que pasan cuando estás midiendo por alguna razón, o no sé, pero eso sí, nah. Ya no. O sea, eso es decir, o sea, obviamente todo es fanservice, no, porque pero es tratan ahí, de es ahí donde voy. O sea, puede ser que te estén tratando de vender a Marin como tan tone deaf, ella es tan otaku y está tan fascinada por todo lo que Goyo hace por ella, porque siempre ha querido ser cosplayer y vivir sus personajes, que de verdad que hacen un gran trabajo allí de presentarte personajes así. Cuando ves su cuarto, que está lleno de póster, lleno de nendoroids, lleno de las almohadas estas gigantes que nosotros, ninguno de nosotros tiene. Es más otaku que nosotros cuatro juntos. Más otaku que nosotros cuatro juntos, exactamente. Ok, me estás vendiendo el personaje, eso está muy bien. Sí. Pero que ella no sea consciente del efecto, o sea, claro, lo que pasa es que esto es mi perspectiva muy masculina y Nat, corrígeme si me equivoco. Pero yo creo que las mujeres, desafortunadamente, por la sociedad en la que vivimos, se dan cuenta bastante rápido de cómo su sexualidad afecta y las afecta a ellas en la sociedad en la que viven. O sea, hay cierto nivel de inocencia, no lo duden las niñas, y si son niñas bien en su casa bien cuidadas y criadas, pues hasta cierto punto pues pueden vivir una vida de inocencia, de infantilismo, de vida infantil. De inocencia. Pero, de inocencia. Gracias. Sí. Menos mal que me ayudes ahí con las palabras. Pero estoy muy seguro que una chica ya desarrollada y con un cuerpo como el que tiene esta niña tiene que estar consciente del efecto que tienen los demás. Entonces, claro que sí, pero el personaje no funciona si no es así. O sea, tiene que ser así. Exacto. Ah, y también eso. Exacto, pero me quieren hacer este fanservice brutal. Sobre todo en el segundo episodio, en el que ella se va en bikini para que él le tome las medidas, etcétera. O sea, es muy difícil de pensar que no lo hizo premeditadamente. Puede ser que sea yo, hombre heterosexual mal pensado, machista, no lo estoy diciendo que no, pero cuesta no creerlo. El resto de la serie me han vendido que no. Bueno, que lo están haciendo. Pero vamos a decir que sí, vamos a decir que sí lo hizo a propósito, pero ahí Goyo se portó como un ton caballero. O sea, eso es lo importante también. ¿Cómo vas a reaccionar cuando la vida te presente esas situaciones? Pues con todo el respeto, o sea, a menos que sea así directo, bueno, ya los dos. Pero mientras no sea nada claro, mira, tú pon fíjate tu link. Que como la vida no me ha presentado esas situaciones No, con respeto y también con mucha inocencia, en el sentido de que el tipo es todo lo contrario de ella. Y tal como dice Rafa, no es que haya tenido poquita vida social, es que era nula, porque estaba muy, muy traumatizado por una interacción que tuvo de joven. Y él mismo lo dice, no se relaciona con absolutamente nadie. Es difícil de creer que sea tan compuesto ante esta niña, probablemente de la interacción de ellos dos, o que no era tan retrasado social como pensábamos, pero al chico que nos vendieron en el primer episodio, en los primeros dos episodios, no es el chico que nos está vendiendo ahorita. Sobre todo cuando él tampoco es consciente del cariño y la devoción que Marín siente por él, que puede llegar a ser medio obvio. Entonces está un poquito off. Sí, está claro, pues es lo que vamos, si no, no funciona. Pero, rapidote, antes de terminar todo esto, sí me gustó ese detalle de lo de la libreta, lo que mencionaban ahorita, de que en la libreta que le da, por ejemplo, hay una parte donde a la cosplayer se me olvida el nombre de la chavita de cabello rosa, que le entrega una libreta con apuntes. Y ese detallito de todo lo que le agregan, eso yo lo recuerdo recientemente con Blue Period, que le ponen mucho énfasis a los detalles que normalmente uno pues solo deja pasar. Es una libreta con muchas cosas, pero no sabe uno qué dice. Y ver ese tipo de detalles en esto, que en la ropa, que en todo, o sea, dices, ah, bueno, le están echando muchas ganas, y eso se agradece porque enriquece el mundo de la historia. Ya lo del fanservice, pues bueno, es un tema. Pues disfrútenlo, que no... disfrútenlo. Uh-huh. Ahí está, exacto, para que exacto. Lo disfruten, no lo piensen. Si las molesta, no lo ven. No, pero es que nadie está hablando de que no lo vamos a ver o que nos moleste. Se supone que este programa es para analizar el anime, o sea, tenemos ese gusto, ¿no? Y estuvo genial el segundo episodio, debo decirlo, o sea, fue un gran episodio. Ah, mira, aquí decía, déjenme regreso poquito, que Mr. Max, que su momento favorito era del tren. A mí, mi momento más favorito y el episodio más favorito es cuando está estresado por hacerle su vestido, su primer cosplay. Ese es mi favorito, cuando está así en drama. El drama me encanta. Esa es mi parte favorita. Para mí este momento de la playa quedó muy, muy bien. Primero que la animación está de verdad exquisita. Pero como momento de interacción de ellos, que no tiene que recorrer al fanservice para mostrar la inocencia de él, el enamoramiento que ella siente por él, que ya te han explicado por qué. O sea, él la está tomando ella en serio. De hecho, hay una interacción en el primer o segundo capítulo en el que a ella o se estaban burlando de otro otaku, o a ella le decían que esas cosas otras cosas eran como medio ridículas o algo por el estilo. Por supuesto, ella lo tomó como una ofensa muy personal. También hay un choque cultural, un choque con ella, porque siendo una chica tan atractiva y por ser tan atractiva y tan, tan desenvuelta socialmente, nadie espera que sea tan increíblemente fan, lo cual es medio ridículo, porque por supuesto que lo puede ser, pero son el tema de los estereotipos. Y ella pues ha luchado contra ese estereotipo. En cambio, este chico más bien la toma muy, muy en serio. Y ese tomarla en serio y hacer esto por ella, hacerlo con la calidad con la que lo está haciendo, es lo que ella ha hecho, se enamore de él. Entonces, hasta ahora esa historia de amor con ellos está bien retratada. Lo interesante va a ser cuando Goyo empiece a fijarse en ella. Ya, ¿cómo va a ser? ¿Cuándo va a salir de él? Porque no siento que sea tanta falta de autoestima, o sea, simplemente como todavía no lo... Porque sí se fija en ella, ¿no hubo un capítulo que tuvo un sueño húmedo? ¿O soy yo ya pensando cosas? No, sí lo tuvo. Eso sí pasó. Entonces, ¿sí pasó? Pues es un joven... No, sano, y pasó después de que él se hizo un binge de 48 horas jugando un juego autoerótico en el que estaba pensando en el vestido de esta chica para ponerse. Ajá. O sea, ahí se le mezcló la gimnasia con la magnesia, pero también te lo explican. Ese es un fanservice que funciona, por cierto. Sí. Ese es uno de los que funciona, porque tiene lógica. No, bueno, además venía de dos cosas, de probarle, de tomarle las medidas y de aventarse el juego. Entonces, tiene mucho sentido desde esta perspectiva. Así es. Pues sí, más bien lo que creo que ha adolecido, que a mí me gustaría ver más, te lo pone acá en el opening, que es Marin con todos estos trajes de cosplay, pero hasta ahora la hemos visto nada más con uno. Uh-huh. Porque la historia va muy, muy, muy lenta. Es que es lo malo. Entonces nosotros le decimos la meta waifu porque a Jorge se le ocurrió ese moto y le quedan de verdad muy bien al anime, pero honestamente hasta ahora pues ha sido la B-Wife, o sea, ha sido Marin y el personaje este. que creo que es algo también que se pudiera explotar muy bien. No sé si vamos a tener un montaje súper rápido de luego de este segundo cosplay, que no sé, les monte su compañía de cosplay y les haga no sé cuántos trajes y ahí se desarrolla más la relación, pero por ahora eso ha ido un poco lento. Sí, justo pensaba que no les da tiempo de historia más allá de este segundo cosplay grupal, mini grupal, pues todavía se va a tardar o el capítulo que siguen a hacer, uno, otro. Sí, el ritmo es lento, pero va, se agradece. Sí. Yo no lo agradezco mucho. Creo que tienen que acelerarlo un poquito. Porque ha permitido momentos tan lindos como de la playa y de tren. O sea, creo que esos momentos lindos no han sido porque es lento, ha sido porque han sido lindos, pero el resto es como que. Pero bueno, si se enfocaran solamente en los trajes, sí podría perderse mucho de eso. O sea, que fuera solamente vamos a hacer disfraces. Y por ejemplo, si hicieran nada más de puros disfraces, ahí sí habría mucho, mucho fanservice así nomás por existir. O sea, no necesariamente barato, pero sería un anime de nada más de ahora te voy a vestir de esto, y ahora de marinerita, y ahora de marinerita con armas, y o sea, que no es queja, ¿verdad? Pero, o sea, se perdería, creo yo, están invirtiéndole mucho tiempo, vamos a decir invirtiendo, porque hasta ahora, pues no me molesta tanto. Uh-huh. Le están invirtiendo tiempo para luego, cuando desarrolle un traje nuevo, no invertirle tanto en todo el proceso. Pero sí me está haciendo chocante que ya vimos el proceso con Marin, porque tengo que volver a ver el proceso con esta otra cosplayer. Sí. Ahí siento que están perdiendo. Se están enfocando lo de la fotografía y demás, pero. Apúrale. Te está pasando lo que me pasaba con Sasaki Miyano, sí, qué bonito, qué romántico, pero que pase algo. O sea, ya. Sí. O sea, sí, pues no se puede ir por todos los capítulos con cosas bonitas, pero tiene que pasar algo. Pero Sasaki Miyano, ¿te pasaba eso en el segundo o tercer capítulo? Okay. No, yo ya. Oye, yo ya no me lo pierdo, ya lo veo todos los días. O sea, que me llena caja. Yo le he perdido la pista, pero por temas de tiempo, pero también ha subido muchísimo popularidad. No, tengan eso ahí en cuenta. Bueno, vamos a leer algunos comentarios, me disculpen porque sí. Los hemos estado solamente pasando, no los hemos leído, pero para más o menos que llamar la atención sobre ellos. Dice Alejandro García que mi esposa me regaña cuando le hago peinado de anime a mi hijo. Ok. ¿De qué? Y dice Rodrigo Díaz que la operación de la flecha se hizo quirúrgicamente y con mucho cuidado. Imagino al bebé este que defenestró y que ahora tiene un lunar permanente. Es que así se usa aquí en México, que rapemos a los bebés y pues ahí aprovechas. Dice Spider Games también aquí. Me disculpan que está un poco lento mi internet. Que ese anime no necesita nada de fanservice. La info que te da del mundo del cosplay y la historia del romance entre ambos es más que suficiente. No, sí necesita porque es aburrido. O sea, yo sí entiendo por qué están poniendo a Marin, o sea, es la que vende, pero a la vez la ternura de Goyo hace también una contraparte para que no sea nada más, o sea, creo que están muy bien equilibrados ambos. Y en ese punto, si ya dejaran de poner, o sea, que ya no saliera nada de ese fanservice, yo creo que ya la serie ya no lo ocupa, porque ya enganchó, enganchó sí. mucho, pero por lo que va de la historia y la relación de los dos, yo creo que ya la gente se queda, o sea, quién sabe, quizás estoy en el error y mucha gente está esperando gente, otro. No se queda por eso, la gente se queda por Teta. No. Dice que es fantasía japonesa de jóvenes viviendo solo, siempre me saca de onda, ¿de qué vivirán? ¿Trabajarán? Son mantenidos. El papá vive en otro lado. Vive sola la chica y la situación también económica de Japón es diferente a la nuestra, en el sentido de que casi la gran mayoría de la gente es clase media. Entonces, ¿Y sabes qué siento? Existe la posibilidad de que sí puedan vivir solos. Voy a hablar desde la ignorancia, ¿ok? Yo creo que también no son como los latinos, que somos muy de... Vivir con nuestros padres hasta los 40 muy años. Muy apegados a los papás, ajá. O sea, más fácil que esté. Pero no sé si pase con ellos, pero sí con los europeos y con los gringos. Ajá. 18 años te patean y te sacan de tu casa. Fuera. No, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué les hice o qué? Esto es muy latino, eso de vivir tan viejito. Pero, por cierto, precisamente por los costos de la vida, los países desarrollados están cambiando. Y el flashback hablando de pelo con el abuelo, ¿ok? Ah, o sea, sí, exactamente. Tiene razón esta Slayer. No solo que la pupila colocada en el momento adecuado, sino que el siguiente comentario o el siguiente voiceover que tenemos es él hablando sobre si las muñecas Gina tenían o no tenían pelo, que sabemos a qué se está refiriendo. Ah, sí, cierto. Completamente innecesario. ¿Qué pasó, Chance? Está aquí saludando. Muy bien. Muy bien, entonces eso es My Dress Up Darling. No sé, Jorge, que si te hemos censurado, si tienes algo que decir. Ah, bueno, que igual que lo bien que habla de cosplay, de todos los detalles que se tienen que buscar, estuvo lindito un poco de lo que dijeron de la fotografía, ¿no? Que es muy básico, pero me pareció lindo lo que dijeron, tanto de la cámara grande, el objetivo que tienen, no especificaron más, pudieron haberse puesto más específicos con el objetivo, pero sí hablaron un poco de los fondos fuera de foco y de cómo eso le da una textura interesante justo a las fotografías. Insisto, es un detalle agradable, y también quería decir que si el fanservice se limitara al fanservice de este capítulo de la playa tan lindito, que es como rápido un panty shot se acabó, yo creo que ese sería el mejor compromiso. Es rápido un panty shot se acabó, porque tenemos tanto que ver de los personajes enamorándose que basta con un panty shot rápido y no necesitamos más que eso. Tanto de la no, niña y que ese panty shot funciona, Jorge, para sacar de onda a Goyo. ¡Ay, sí! Y que ya te explicaron, sí, que esta chica, sí, no sé, o sea, al menos cuando está con él, está tan pendiente de él que no se da cuenta del efecto que ella tiene sobre, bueno, él. Medio me lo explicaron, no se lo compro, pero me lo explicaron. No, o sea, si hay mujeres, también. Yo sí conozco mujeres que, yo soy muy vergonzosa, o sea, pero hay mujeres que si se les ve un medio chichi o algo, o sea, ellas no les da, no es que no estén conscientes de su poder sensual o de lo sexy que son, no, pero lo tienen como en segundo término. O sea, sí, sí puede ser. O sea, puede ser que se me ve un calzón que tiene, no me importa. O sea. Sí, pero. sí. No, y más si estás muy concentrada en otra cosa, que también se puede entender. O sea, si ella está pendiente, por ejemplo, como que quiera, está pendiente de los ojos, así lo puedo creer. Sí. Pero bueno, el Death of Darling continúa, nada más seguir viendo. Muchas gracias. Jorge, por favor. Jorge, no te vayas. Justo en el momento que vamos a hablar de la razón por la que viniste al programa. ¿No? Pues, la que se va a ir soy yo. Jorge decidió mantener sus creencias y no hablar de estos animes vulgares. Dijo, no, yo no voy a contribuir a esto, me retiro. Es un hombre íntegro y yo lo admiro. Pues bien, muchas gracias a Jorge y su crianza católica. ¿Es de Chihuahua o es de Durango? Se me hace. Es de Durango, es de Durango. Acá ahorita en el norte va a salir marchando acá. Ay, Durango. Ahí lo confío yo a ustedes en su experiencia, amigos. Ay, no, sí. Bueno. Pero bueno, Wolves in Harem continúa. Este soft hentai que está hiper censurado en Crunchyroll. Y ya por el octavo episodio. Y no creo que precisamente por la historia. Y aquí sí tomo el comentario de Spider Games que dijo... por aquí, mire, para fanservice con nula historia pongo el Golden a medianoche. Y aquí te digo, Spider-Games, que eso en comparación con Worlds in Harem, jugar hacia My Dress Up Darling es bastante injusto, porque esto sí es una porno sin sentido alguno y sin historia alguna. Pero a ver, Rafa, vamos con este tema peligroso. Voy a tratar de hablar que se nos indigne Natalia, que por cierto... No, no me coloca, nos pone, ella misma, que fue la que hizo la presentación, la primera slide que nos pone es la de hombre de cultura. Pues es que ciertamente estamos hablando de un tema que requiere toda nuestra sapiencia, nuestro conocimiento. No es hablar por hablar. Aquí hacemos las cosas serias, entonces yo lo agradezco. El problema es que es un hentai con una censura tan, tan, tan ridícula que ya hasta escenas de besos. Digo, no es como que... No sé, no, es que no sé cómo explicar esa parte. Es ridículo. No, estoy mostrando algo que iba a ser Es el equivalente a softcore porn. En el sentido de que toda la trama es las interacciones sexuales. La trama. Exacto. Trama entre comillas. Pero hentai se supone que su traducción creo que es pervertido y el literal es porno. Entonces, para hacer la diferencia, esto quizás sería técnicamente ecchi. Ok. Pero a mí me gusta decirle softcore hentai porque creo que va un poquito más allá del ecchi. Es que... como en esa línea rara de que como no se pueden ir full on hentai, que entiendo que el manga sí es full on hentai, como no se pueden ir así, porque al final tiene que salir en televisión y por mucho que tenga escenas explícitas, si tratan de mantener cierta esencia. Entonces sería como la diferencia entre, literal, entre Venus y Golden a medianoche. Y si entendieron esa referencia, amigos, son hombres de cultura como nosotros. Entendí la referencia, pero no puedo decir mucho al respecto, solamente diré que la entendí. Pero es eso, o sea, imagínate que tienes esta serie que es polémica. Desde que se anunció, ya había polémica al respecto de, oye, ¿cómo van a animar esto? O sea, ¿dónde lo van a transmitir o qué ondas? Y luego resulta que Crunchyroll, que es ahorita de las plataformas de los gigantes del anime en stream, dice, yo lo voy a pasar. Pero yo creo que nadie al inicio se imaginaba este nivel de censura, o sea, tan, tan extremo. O sea, a un punto en el que ya es ridículo. Hay paréntesis. Escenas en las que se ve más negro. Ah, sí. De verdad no se lo imaginaban después de lo que hicieron con Tokyo Revengers. No, yo sí me lo imaginaba. O sea, sí, de hecho, lo que me sacaba de quicio era que lo pasara a Crunchyroll. Ahora, en defensa de Crunchyroll, creo que es más pedo de Funimation y Sony que de Crunchyroll. Esta es mi teoría de conspiración mal hecha. ¿Que derivado de la alianza? Sí, Sony es increíblemente mojigato. Crunchy no tanto. High Dive para nada. O sea, no, High Dive no. En High Dive tienen Redo of Healer y Mother of the Goddess Dormitory y My Teacher, no me acuerdo qué cosa, que son más o menos de este estilo. Y tienes la versión sin censura o menos censura. De hecho, la de Redo of Healer sí no tiene la sin censura completa. Mother of the Goddess Dormitory sí. Pero sí esperaba que quizás Crunchy sí. Puede ser que te diera una versión sin censura. Pero creo que precisamente en el momento en que ya sabemos que se va a fusionar con Fony, creo que hubo cierta intervención de Sony para decir si lo va a pasar, tiene que ser así censurado. Porque Funimation en un momento tuvo también un anime que de hecho es el creador de los Hidaten. Y ya se lo voy a buscar ahorita, les digo el nombre porque la verdad que lo olvidé, pero fue un anime que literal pasaron apenas dos o tres episodios y lo cancelaron. Cuando les diga de qué va el nombre, lo van a recordar. Oye, disculpa que te interrumpa, dice Félix que mi predicción es que todo es una realidad virtual y nuestro número uno sigue en estasis criogénico, lo descubrí en el opening. O sea que es un sueño húmedo, el sueño húmedo más largo de la historia, eso estás diciendo, Félix. Y creo que es el peor sueño húmedo de la historia, o sea, aparte de ser un sueño húmedo, es el peor sueño húmedo de la historia, o sea, es un sueño húmedo. Sí, sobre todo el punto de vista de él. Llamaba Interspecies Reviewers, que de hecho era hentai con furros, y si ya conocieron sí cómo recuerdo. Era... Si ya conocieron algo que se mencionó al respecto, si recuerdan cómo era Hidaten, sí. Imagínense Hidaten hentai. O softcore hentai, Hidaten Edge. Hidaten estaba medio ondeado, a su manera. Imagínate Hidaten ondeado, con furros, con todo este tema, o sea, ese sería algo extraño. La que sí me quedé pensando... Pero sí, o sea, fueron dos, tres episodios, recuerdo el póster, llamó muchísimo la atención porque eran unas chicas con unos senos ya, o sea, no es que eran grandes, sino que anatómicamente imposibles. O sea, ya tenía como unas 10 hernias, era imposible que los mantuviera, porque además era fantasioso, entonces... El tema es que lo censuraron, Fony ni siquiera la pasó, ni siquiera puso estas barras negras que nos está poniendo en Worlds in Heaven. Entonces, por eso yo, mi teoría es que fue Sony la que está quitando ese cable. ¿Cuál es mi problema con eso? Que si efectivamente van a fusionarse y el 99% del anime, o más, 99 punto y pico, va a estar pasando por Crunchymation o Funimation, como se va a terminar llamando. Funimation suena bien. Es triste que en Occidente... lo que vamos a terminar viendo van a ser estas versiones hipercensuradas de anime, más aún si es un servicio que estás pagando y más aún si se va a convertir en un monopolio. Porque fíjate que no estoy diciendo que yo las tenga que ver, ni que sean obras de arte, ni que me encantaría que existieran, nada por el estilo. Pero que me censuren, que me filtren y que no me permitan la posibilidad, la libertad de verlas, es realmente triste. O sea, cambia mucho el panorama. Volvemos a los momentos en los que estábamos antes del nacimiento de Crunchyroll y luego de Funimation. Perdón, Rafa, que me interrumpí. No, ese es el punto. O sea, no es tanto que yo quiera ver esta serie con todo lo que me va a mostrar. No va por ahí. Bueno, parte. Más bien el poquito. Tema es... Poquito. Pero el tema es, ahorita es esto. O sea, ya si se concreta una fusión, bueno, ya sé, ya está pactado todo eso, no hay problema, pero ¿qué puede pasar después? Por ejemplo, Rido of Healer, esa sí, a mí se me hacía fuerte al inicio. Dije, oye, tiene temas tanto de... No, es fuerte al inicio, al medio y al final. Rido of Healer es fantasy porn terrible. Esa sí que... estaba grotesca, o sea, era... Pero ahí voy, Rido of Healer, no tuvimos una versión sin censura en Occidente, o sea, no la vimos. ¿No? Legalmente no, o sea, así es, no sencillo, legalmente legal. No la puedes ver. En High Dive tienes dos versiones, una censurada, que sería nivel censura de Crunchyroll, que, y que llega a momentos, o sea, hay un capítulo de Read of Healer, que más la mitad del capítulo es una escena estática de una chimenea, porque es que ni siquiera pueden censurar las imágenes, tenían que censurar prácticamente toda la pantalla. Entonces, ¿qué, cuál es el chiste de eso? Más aún se está pagando por un servicio, eso es increíblemente triste. Y tiene una versión que es menos censurada, y el menos se, no sé, lo bajaron de triple X a R, y de nuevo, no tiene chiste. Pero imagínate, o sea, que tú quieres ver esto, igual y no por la, o sea, no necesariamente estás buscando hentai o porno, sino dices, bueno, es una historia que es violenta y tiene cierta temática sexual. Por ejemplo, yo pensaba que eso iba a ser Rido of Healer al inicio. Dije, ah, bueno, se va a vengar y aprovecha este tema. Al final descubrí que era una aberración de Dios, pero me entretuvo unos dos episodios. Pero el punto es, ¿después qué va a pasar? O sea, ¿va a haber un anime que sea violento y va a haber censura? ¿Va a haber un anime que toque temas delicados y se va a modificar? O sea, eso es lo que podría preocupar, que al final la gente diga, ¿sabes qué? Yo estas plataformas legales, si al final no me están dando el producto como yo quisiera experimentarlo, como yo quisiera verlo... No, mira, ni siquiera como tú quisieras experimentarlo, como el autor... Como el autor lo creó, sí. No, pero es que vean, los Tokyo Revengers, sale una imagen que se parece a una esvástica. Y no es que aclaro que no es una esvástica, que lo puedo haber dicho en el principio de los capítulos con una nota, coloqué la nota. No es que hago un trabajo mínimo de photoshopeo en el que cuando la imagen se está moviendo, borro nada más eso, que lo hicieron para los últimos capítulos después de que la gente se quejó tanto. Sí. Sino que sencillamente te congelo la imagen viendo una luna ahí por tus buenos 5 minutos. Porque no, porque me da hueva, prefiero cortar y hacer eso, que es lo más sencillo. Esa es la distribuidora, según entiendo, creo que es la distribuidora, no Crunchyroll, pero no, sí. Así. O sea. Pero oye, Bernie, cuando muestran la bandera, que está toda la Tokyo Manji, cuando están formando y que está la bandera en el piso, que se toman la fotografía, o sea, no sale nada ahí, o sea, simplemente lo pintaron de rojo todo para que no se viera ningún símbolo. Y esa es una escena, al menos en el manga, pues más o menos icónica, digamos, de la obra. Y simplemente aquí dijeron, no vamos a mostrarte nada. Yo recuerdo mucho, ahorita que decías que al inicio del episodio, en uno de Sword Art Online de Alicization, no sé si se pronunciaba la penúltima temporada, creo que salió, que al inicio del episodio te decían, este episodio contiene escenas de tal, tal, tal, o sea, te hacían una advertencia en pantalla negra con letras blancas de que iba a estar fuerte. Y el episodio sí estuvo fuerte, no tanto, o sea, es como, no sé, un episodio tranquilo de Berserk, por ejemplo, pero... O sea, una 7 escena es indicación y te lo muestran. Ya tienes tú la advertencia y dale. No veo por qué no. Es que, de nuevo, si tú estás pagando por un servicio, el servicio tiene restricciones de edad. O siento que Latinoamérica, siento que Latinoamérica en general tiene el problema que ve animación y lo relaciona con niños y les da flojera como regular, o sea, entender pues que hay animación de adultos. No, eso lo puedo entender para el público en general, pero el público que está pagando una suscripción de Crunchyroll. Pues sí. Y sobre todo el que te la está pagando. ¿Quién te está pagando eso? O sea, no son niños de 12 años que le roban la tarjeta de crédito al papá. O sea, puede que sea unos cuantos que hagan eso, pero... Y tendría que ser un papá bien pendejo para no darse cuenta que le está cobrando Crunchyroll. Pero puede llegar, pero la gran mayoría es gente adulta que te está pagando por un servicio para ver los capítulos recién estrenados de Japón, todo lo que tú ofreces. Entonces, si además haces la advertencia que es contenido adulto, si además haces la advertencia que puede tener escenas que pueden ser impactantes para cierto tipo de audiencia, etcétera, etcétera, es más que suficiente. O sea, yo te estoy pagando para ver el contenido directamente de Japón porque yo no tengo manera de verlo transmitido en Japón. Claro. O sea, te estoy pagando por eso, eso es lo que tú estás prometiendo. Eso es lo que deberías entregar. Si me entregas algo como esto, que baja la experiencia y que no es lo que el autor hizo, es desafortunado porque es el único camino. Se va a convertir en el único camino legal. Y ahí está el problema. Ese es el problema de los monopolios. Entonces, bueno, pero vamos a hablar de World's End Harem. De la historia. Sí, platíquenme, no sé de qué. O sea, no entiendo. World's End Harem no tiene sentido mucho de lo que hace. Y hace mucho esfuerzo por hacerte creer que sí lo tiene. Sobre todo en el primer y segundo capítulo, mucho setting y mucho world building. Que ahí vamos, o sea, era lo que le decía tras bastidores. O sea, el que te diga que, la historia va bien y que está interesante, es como decir que tú ves comprabas la Playboy por leer los artículos. O sea, nadie ve una porno por la trama. La trama es solamente un setting para medio hacerlo interesante, pero el world building no te interesa mucho. Eso sí, si estos elementos, y aquí coincido también con otro reviewer que leí esta reseña, por eso me pareció interesante. Si el setting se toma lo suficientemente en serio para que sea ridículo, voy a ponerlo así, puede que ese clash de la ridiculez de esto, que no es más que una porno con ínfulas, sea hasta divertido, es decir, te entretenga. O sea, pasa una cosa ridiculísima, creo que en el segundo o el tercer capítulo, que sale un oso corriendo a atacar a nuestro protagonista, un oso, porque está en un laboratorio y porque sí. Ese tipo de cosas, y entonces una niña como de 5 años y lo mata de una patada. Ese tipo de cosas ridículas son entretenidas, pero es porque luego baja, luego baja una escena de un trío o de lo que sea, que cualquier cosa que esté pasando, que es esa combinación va a ser entretenida. O sea, y de eso tiene que, el anime tiene que estar muy consciente de eso. Pero sobre todo estos últimos episodios, el octavo episodio se fue al extremo de Redo of Healer, que sí, es algo que, o sea, no les voy a decir que no la voy a ver, sí la voy a ver, porque es divertida, entretenida, y no le voy a negar que las escenas eróticas están bastante bien. No se la podría recomendar a nadie, objetivamente, porque es una historia mala, pero mala, mala, ridícula, mala. Pero a ver, Rafa, ¿a ti qué te ha parecido? A ver, no dejes que me hunda yo solo, luego les digo. No, te voy a hacer valer, porque realmente yo también la sigo viendo, aunque sé que no voy a ver nada, o sea, no voy a ver nada porque ponen unos cuadros negros del tamaño de media pantalla, pero la historia es tan ridícula que yo lo que quiero ver es, a ver, ¿cómo vamos a bajar más? O sea, ¿qué tan hondo podemos caer? Porque para empezar tenemos al protagonista más tibio de la historia. Y por tibio no me refiero a un protagonista que por alguna razón fuerte no quiera participar en este festín de perversiones ni nada de eso. Simplemente es un protagonista tibio que no te ofrece, creo yo, absolutamente nada. Y está rodeado de personajes también bien X, bien sin, ¿cómo decirlo? O sea, no, sin personalidad. El tipo no tiene personalidad. El tipo no tiene personalidad alguna. Nada. Que, o sea, tiene un montón de escenas en la. Cuando llega la enfermera a presentarse, o sea, la primera interacción que tiene con esta enfermera, sí. Ella te dice, o sea, es cierto que este es un mundo en el que se murieron todos los hombres. Está en caos porque se murió la mitad de la población. Algo similar a lo que pasó cuando Thanos dio el chasquido, o sea, obviamente va a pasar. Si se va la mitad de la población productiva, eso va a poner a la sociedad en caos. Nadie lo niega. Pero, ¿por qué el hecho de que no haya hombres convertiría a absolutamente a todas las mujeres que quedan en un montón de ninfómanas constantemente horny? No tiene sentido alguno. O sea, por muy heterosexuales que sean ellas, y por muy choqueante que sea ver a un hombre después de 15 o 20 años sin verlo, no estoy diciendo que no vayan a haber algunos casos en los que sí que se le lancen calzones fuera y me voy de encima del tipo, ¿no? Pero todas y cada una de las mujeres con las que él interactúa es así. Pero la justificación que le quieren dar es malona, ¿eh? Porque dicen que quien logre procrear, o sea, quien logre, digamos, germinar la semilla con alguno de los elegidos, pues le llega una vida de comodidades y de lujos y va a ser tratada porque lo que quieren es procrear hombres. Entonces, esa es la justificación, imagínate. Exacto, pero estarían todas cómodas con eso. ¿Cuál es el punto en lo que eso se convierte básicamente en violación, en abuso sexual? O sea, no, se convierte en granjas. O sea, es como, a ver, sí, pero, tenemos pero aquí esto. La actitud de las mujeres que están con ellos, porque básicamente se murió la mitad de la población, un virus que se llamaba el MK, el male killer, y solamente ciertos hombres porque esto pasó en el año 2040, por cierto, ya se desarrolló la tecnología para crionizar a las personas. Entonces había cierta enfermedad autoinmune de la que se esperaba tener resultados en 5 años. Entonces a ciertos pacientes hombres que congelaron esperando esa cura, justamente porque les colocaron esa cura y tenían ese virus, aparentemente son inmunes a este COVID-40, este MK, ¿no? Oye, pero lo de la criogenización ya lleva rato, ¿no? Yo porque recuerdo a Mel Gibson en Eternamente Joven, que duró 40 años congelado. No es una referencia muy buena, pero me acuerdo. No, pero no, actualmente no existe, que yo sepa, o sea, no sé. O sea, viví engañado. Que gente voluntariamente y conscientemente, mira, en este momento de mi vida, no es que estoy a punto de morir, sino que en este momento de vida me criogenizo, pero creo que no. El tema es que los despiertan y solamente han despertado hasta ahora a 3, según dicen, en Japón al menos, porque aparentemente se han perdido todas las comunicaciones. Eso está fácil, eso lo pudieras creer los primeros 3-4 años, pero ya después de cierto tiempo está un poquito difícil de creer que no existe ya más internet ni nada. Pero tampoco tiene es que sentido, estamos ¿no? tontas. Y sin los hombres, no podemos. Eso es lo que no tiene sentido, porque si eso. Hay un tema de world building allí. Si realmente la teoría es que todas las mujeres son idiotas, que está bien. Vamos a suponer que eso es cierto en ese mundo. Oye, eso está por otro lado coloca. Si te sacan de contexto, híjole. En ese mundo, suponte que esa sea la razón, ¿no? Pero yo a veces si me sacan de contexto. No, con esto me puedes sacar ese contexto mil veces. Si eso fuese cierto, que todas las mujeres en este mundo pues, son incapaces. Mami, hacen un gran esfuerzo en este último capítulo para decirte que un montón de farmacéutas, químico-biólogas, virólogas, o sea, mujeres expertas que habían estado buscando la cura contra el virus, cosa lógica, más lógica que todo lo demás que pasa es que todas las han estado desapareciendo, porque pareciera que el virus fue creado intencionalmente. Entonces esto no tiene mucho sentido si me dices que aún el mundo no se comunica, es decir, si tenías todas estas mujeres profesionales, al menos había una que sabía de ingeniería electrónica, había unas cuantas informáticas que pudieran mantener el internet prendido en la casa, que sabe más que reiniciar el router, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tiene detalles así que la única razón que tienen es para justificar el fantasy porn y el revenge porn que básicamente es de lo que va la historia. Pero lo que va para decirlo, porque no hemos dicho dónde que va, resucitan a estos tipos y les dicen: te necesitamos básicamente de semental, y además para poder reproducirte tiene que ser tal como dijo, creo que fue Rafa, directo del envase. Es decir, la inseminación artificial no sirve porque aparentemente los fetos que se generan de inseminación artificial, que sería lo más lógico y eficiente, pero aburrido. Pero aburrido, exactamente. Sí, ay, no, casi que chiste. Con un vasito y una música de jazz no sería muy idiota. Ni que me descriogenicen para eso. No me molesten, ahorita no puedo. Pero sería más lógico. Sí, por mucho. Pero bueno. En todo caso, tiene que ser directo del envase, entonces consigan un montón de candidatas para que se estén apareando con ellos. Pero la manera en que se lo que es un bacanal de sexo interminable, la manera en que se reproduce, pues cada vez, o sea, es cada vez más una porno que no tiene sentido. Porque no es que el tipo va a pasar un par de noches con algunas de las mujeres y en un setting quizá muy clínico o algo por el estilo, no. Sino es que tiene que hacer toda una trama, sobre todo con el protagonista que estamos mostrando ahorita en pantalla. Toda una trama ridícula en la que él se convierte fundamentalmente en el dueño de un harén que hace y deshace con las mujeres y un montón de juegos psicológicos que no tienen ningún sentido. De hecho, a este tercer tipo, por alguna razón, le recrearon toda una escuela de secundaria donde el único alumno masculino es él y todas las mujeres están, nadie está ahí aprendiendo, lo que están es dispuestas a reproducirse con él, o sea, tener relaciones con él todo el tiempo. ¿Y por qué está tan enojado? Es que tienes que ver su background, porque y de hecho está, bueno, hay que justificar un poquito, pero el detalle es que... Y él está asustado, no, está asustado, pobre. Tiene miedo, tiene inseguridades, todos creen que el sexo lo suele... No, él tiene miedos, no te crean. El detalle es que para que la historia se haya puesto, y eso, y pongo comillas, interesantes, tuvo que salir este segundo personaje masculino, bueno, ese tercer personaje masculino, para que le diera un poco de profundidad, otra vez comillas, porque realmente este personaje entra como muy tímido porque era bulleado en la escuela, lo maltrataban, le hicieron la vida imposible, pues. Entonces, cuando le recrean la escuela... Era un tipo supremamente traumatizado, su familia estaba en el Estados Unidos. Aparte de eso. O sea, el personaje... Entonces, él fue a criogenizarse completamente solo, pero estaba sufriendo un bullying muy pesado en la escuela, ya de niveles mayúsculos. Bueno, aquí hay un detalle, por cierto, que estamos mostrando en pantalla. Han llegado al punto en que censuran y photoshopean para que cierta cosa dentro de la censura sí se vea. O sea, hay una escena en la que está midiendo las dimensiones de las chicas que están con él, única y exclusivamente para manosearlas. O sea, no tiene ningún otro sentido. Y de hecho se lo dice la enfermera, sí, es para que las manosees. Eso está genial, que no lo quisieron disfrazar. Dijeron, sí, sí, date. O sea, ni siquiera vamos a intentar disfrazar esto. Tú, bajo la premisa ve y mídelas. Bajo la premisa que es una porno barata, pues sí. Ok. Pero hacen la censura esta y está el chico con su cita de medir. Entonces, justamente encima de la censura, del barra de censura, está la cinta de medir. O sea, es una cosa de que te tengo que tapar es exactamente esto. Entonces, ahí es donde la censura se vuelve... innecesaria y medio ridícula, porque pareciera como un chiste. Tapando justamente lo que sabemos que está tapando allí, que es el trasero de esta chica, y hago el trabajo de que se pueda ver la cita de medir por encima de esa barra. Eso me parece a mí medio una burla para nosotros, o si era un chiste, pues sí, él allí. Oye, Bernie, pero ¿tú crees que realmente alguien en la producción de este anime se lo tome en serio, así como que de seguro se han de reunir así como para ver qué más cosas pueden hacer extrañas, ¿no? No, es que, bueno, hay un manga en el que está basado, o sea, tampoco. Claro, claro, pero... Pero en la censura en sí, o sea, el que hizo eso está... Estoy seguro se murió de la risa. Sí, de haber dicho, ¿sabes qué les va a encantar a los fans latinos que les llevemos esto? Tápale solo una parte. Y los gringos. Uy. Todo Occidente, legalmente, está viendo esta madre. Ay, no, también. Todo. Bueno, pensé que nomás Latinoamérica. No, por favor, así voy a cambiar el VPN hace rato. Y mira, qué pena no tener a Jorge aquí, porque yo sé que es un tema polémico que él hubiera encantado debatir. Sí, pero okay. La verdad es que, o sea... Yo lo veo porque se me hace entretenido, pero por ver qué más cosas van a sacar. Lo del oso, lo de la chica que mide como un metro diez y es guardaespaldas. Y este otro personaje, o sea, lo que ha pasado es, han habido 8 capítulos, se supone que la historia principal es sobre este chico que no se quiere aparear con nadie, desde que los resultados no han tenido relaciones porque está enamorado. Está enamorado, el gran amor de su vida. Y por eso no quiere relaciones con más nadie. Entonces, a él lo que se ha dedicado es a buscar la cura del virus. No, y lo entendemos como si no hubiese sobrevivido a la mitad de la humanidad que fuese capaz de buscar la búsqueda de ese virus. Él además lo anuncia, mira, ya llegó tu macho, el que puede resolver esto, ustedes mujeres imbéciles, porque es básicamente lo que les dice. O sea, llegó el hombre que sí sabe, va a poder conseguir la cura de este virus, y literal es lo que está pasando. Yo no voy a justificar eso, es machismo, es una joya del anime. Oye, pues, mira, él solito a todo el patriarcado lo está cargando. Esos son los hombros más fuertes del mundo, Pero se supone que esa es la historia principal. Pero tenemos un segundo protagonista, cuyo set tiene de que le hicieron una escuela. Entonces, básicamente es una secundaria en la que todas las mujeres están teniendo sexo solamente con él. Y el tipo se ha convertido literal en una porquería de tipo en un episodio, sin sentido alguno. Se convirtió en el protagonista de Redo of Healer. Y sí. Está violando mujeres a diestra y siniestra, humillándolas, disfrutando de esa humillación. Sin sentido alguno, se convirtió, porque supuestamente él era una víctima, se convirtió en victimario en algo completamente injustificado. O sea, el que justifique esa actuación de él no entiende los límites de lo que tú puedes o no puedes hacer. Inclusive las víctimas tienen responsabilidades. ¿Cómo? Apenas iba a decir algo, pero me lo guardo mejor. No, dinos. Ya. No, o sea, obviamente Luis es que se convierte en el compita se convierte en un parásito y realmente fue muy rápido. O sea, yo no sé, mira, a mí nunca me ha pasado. Fue muy rápido porque le das poder. Sí. Y es ahí donde, si tú quieres conocer la verdadera naturaleza de una persona, dale poder para que veas en lo que se convierte. En lo que se convierte, porque realmente él al inicio, cuando empieza en esta escuela que tiene a su maestra y una alumna con la que hace click, pues está más bonito, digamos, o sea, no es porno, simplemente les gusta y todo, pero el último episodio, ya la selección así como que tú, ven para acá, y luego la que no, le hacía bullying en aquellos y tiempos, que se supone que, la trae de esclava, así, y que se supone que todo es culpa de esta, de su handler, que lo está manipulando para que él se convierta en eso, porque ella está tratando básicamente de maximizar su capacidad de embarazar a cuantas mujeres puede, lo necesita pues, teniendo sexo todo el tiempo con todas, que también pero él también tiene una responsabilidad sobre eso, él decidió actuar de esa manera. Claro, no se puede culpar al otro personaje por ponerle las herramientas ahí si él las toma. Por eso tenemos al otro protagonista que le dijeron, pues a la que quieras. Y él dijo, no, yo voy a buscar la cura porque evidentemente ustedes no pueden. Es como decimos en Venezuela, un huevo sin sal. O sea. Pero, o sea, la trama no es. Digo, también quien haya empezado a ver esta serie por la trama, busco mal. para empezar. Quien haya dicho, oye, quiero ver algo interesante, se me hace yo sé por lo que lo estoy viendo, pero aparte. Pero de que eso, no más. A ver, esa es mi pregunta. He disfrutado también medio verla parodiar como Arifureta. Eso, o sea, por la que la estás viendo no se ve, entonces, ¿para qué la ves? No sé, o sea, es. Bueno, hay fuentes alternativas. No había pensado en eso. Pero es que todos tenemos un gustito de ese tipo que dices, es que es malo, no le hace bien a nadie, la historia no te va a dejar nada, pero la quiero terminar. En mi caso fue en su momento School Days, que yo dije, es que esto está malote, es mala, yo no sé cómo va a terminar. Y Dios bendito, en serio, jamás me esperé ese final. Realmente sí me dejó traumatizado los 5 minutos después de que se acabó, porque fue brutal. Pero así es esto para mí, World Ends Arm es como que yo sé que es mala, yo sé que no va a mejorar, yo sé que solo va a ir para abajo, pero la voy a terminar, es un compromiso personal. Me atrevería a decir, mira, hasta este octavo episodio, porque realmente lo de este tipo, la manera en que se convirtió en este patancito, y que sé que me lo van a querer justificar porque, ay, me manipularon, yo era puliado, bullshit. O sea, ya así, ahí estás pasándote. ¿Qué es lo que pasa con Reduce Healer? Es una fantasía de violación, o sea no tiene ni manera de redimir a ese protagonista. No, realmente Reed of Healer fue una historia de, ¿sabes qué? Quiero desquitar todas mis frustraciones de todo tipo en un personaje. Y eso fue lo que pasó, porque realmente. Es violento. Fuerte. Sí. Es violento, es un violador y viola y ejerce violencia sobre todas las mujeres que se encuentran. No puedes justificarlo, no hay manera de justificarlo. Aquí están tratando de justificarlo. No hay justificarlo. ¿Cuál es esa, la de Reed of Healer o esta? No, Reed of Healer, pero esta se volvió Reed of Healer en este último episodio. Con este personaje agarró ese nivel de que el personaje justificaba a él se justifica de que es la víctima y todo. La serie te lo justifica porque la serie te va dirigiendo a eso. No es Full Metal Alchemist, ni siquiera está con Titan. O sea, no es que. ¿Cómo sufriste este? No, Dios, o sea, lo veo a leguas, como dicen los gringos, lo veo a leguas lo que van a hacer el próximo capítulo. Aunque. También, yo nunca he estado en una situación en la que llegue a una escuela donde sean puras mujeres y me pidan eso. Yo no sé cómo cambiaría mi personalidad. El día que me pase, se los juro que les voy a decir. Pero yo espero. No, pero si te pasa, probablemente quedes tú nada más sobreviviendo. Son circunstancias extraordinarias. Pero aún así, es ridículo. No, pero la moral sigue siendo la misma. Ah, claro. Puede que tú seas el último hombre, literal, es la última pexicola del desierto. La única de tres fuentes de esperma que hay en todo el mundo. Si eres muy valioso y todo lo que seas, pero si estás constantemente lastimando a los demás, haciéndoles daño, violencia contra los demás, y los demás en este caso pues son puras mujeres, o sea, la línea moral es la misma. No importa cuán extraordinarias sean las circunstancias, claro. El tipo devino en eso, se convirtió en, con un poquito de poder, se ve que era una porquerita, por muy bulliado que él haya sido, o sea, de víctima a victimario pasaste sin mucho esfuerzo, esfuerzo, de hecho. Sí, pobre Eren, sufrió mucho de chiquito y ahorita. No, ¿verdad? Estoy confundiéndome, perdón. Exactamente. Pero bueno, vamos al siguiente para que no se nos aburra Nat ya hablando de esto. No, yo nunca me aburro escuchándolo, chicos. Vamos a hablar de un anime que está pasando en High Dive, que cada una de las temporadas está en una plataforma distinta. La primera temporada la pueden ver en Crunchyroll, la segunda está en Netflix y esta tercera está en High Dive, porque básicamente lo que quieren los creadores de Takagi-san es que tú pagues por todos los servicios, así que la cuarta va a estar en Funimation. Seguramente. En YouTube Red lo van a revivir o algo así, una cosa así rara. No habíamos hablado de Takagi-san porque esta es su tercera temporada, pero era una serie muy, muy, muy linda. Es el opuesto total a World's End Harem, e inclusive me atrevería a decir a My Dress Up Darling. No, a mí se me hace muy parecida a My Dress Up Darling. En la historia de amor puede que sí, pero en el fanservice necesario. Fanservice no tiene nada, pero aquí un comentario, nada, es que es más canija Takagi-san que Mari. Sí. Y ahí voy, exactamente. Una de las cosas que a mí me encanta de Takagi-san es que es una historia de un primer amor de unos niños, y es un primer amor y son niños, y no deja de ser interesante, no deja de ser entretenida, divertida, profundísima en muchos aspectos. Sí puede llegar a ser muy mundana porque es una slice of life, pero tiene muchísimo ponche emocional porque no olvida ese core de que se trata de niños. Nunca los hipersexualiza, nunca los coloca como adultos. Inclusive que hay hay una diferencia de personalidades y de madurez entre Takagi y Nishikata. Nishikata es increíblemente inocente, es mucho un más niño. Niñito. Él sí es un niño. Es un niño muy niño, pero, muy Takagi, niño. Pero Takagi también es muy niña, pero más inteligente y más madura que él. No, ajá, no diría que inteligente, más madura. No, inteligente. Sí. Nah, huevo. No, pobre Nishikata. Más astuto. No, Nishikata, Nishikata. Nishikata tiene otros encantos, pero ciertamente la astucia no es uno de ellos. Pero ¿sabes qué? Que precisamente, por cierto, eso es lo que lo hace tan enternecedor, tan puro, y es la razón por la que Takagi-san lo quiere tanto. Sí, pero purísimo. Bueno, cae lo mismo ahí todo está. El tiempo. Está muy complicado, pobre Takagi, porque es lo que le gusta, pero es a la vez lo que no le permite pasar a otro nivel, o sea, que se me frustra. Claro, pero nos frustra a nosotros en nuestra perspectiva de adultos, pero a mí me recuerda mucho a las tres amiguitas, por cierto, conocemos a otros de sus amigos, de sus compañeros de clase, que no necesariamente interactúan con ellos, por cierto, son todos compañeros, pero cada quien tiene su grupito de amigos. Están estas tres niñas, y me da muchísima risa porque la que es la más alta de todas, ella está muy, muy, muy, muy, muy deseosa de entrar en una fantasía romántica, de novios, de enamoramiento. Y las otras dos niñas no están en esa onda en lo absoluto, pero que no le agarran ni media. Y eso es muy de niños antes de la adolescencia, de prepúberes, ¿no? Y creo que también pasa, aunque creo que Nishikata, por supuesto, ya desde la segunda temporada, como que ya cae en cuenta de que, claro, él no se lo cree, pero porque hasta Takagi-san también lo vive. Le vive jugando en su mente, pero que no se termina de creer que es una historia romántica, o sea, no sabe hasta qué punto ella lo está manipulando y es un juego, o hasta qué punto es verdad lo que es ciertamente que lo siente, ¿no? Y de hecho hubo una, lo más cerca de declaración de amor que hemos tenido en esta última temporada. Ay, sí, oye, dice Star Slayer que Takagi es masoquista, no, Takagi es sádica, el masoquista es Nishikata. Masoquista es Nishikata. Bueno, pero yo no le pondría esos términos porque eso involucra sexualidad, pero... Sí, entiendo lo que quieren decir. Está muy bonito, la serie es bonita, de hecho yo creo que es mi anime de seguridad, así como que, ¿sabes qué? Ya vi mucho de otras cosas, vamos a Takagi-san, porque es muy bonito, es muy entretenido, a pesar de que van tres temporadas de un slice of life que es lentito, porque se lleva ese ritmo, o sea, no te va acelerando nada, no se te hace pesado. Tú ves los episodios y los disfrutas desde que inicia hasta que termina. Ves la interacción entre dos personajes que desde, no sé, yo creo que es esa química lo que lo hace tan especial, la química entre ambos, pero también te topas a los otros dos personajes, los amigos de Nishikata y a las chicas que son, Sanae, Yukari, no me acuerdo el nombre de la otra, pero que todos tienen sus aventurillas, o sea, y está divertido, porque al fin y al cabo hay puntos en los que se relaciona también, de que ellas están viendo a la parejita, o todos los juegos que hacen día con día, y cómo el bullying que le hace, el bullying de niños, pues nada realmente fuerte, pero desde como la mitad de la segunda temporada, ya se está viendo un, como que se están dando cuenta de un interés mutuo. Hay un par de episodios muy, muy bonitos de la segunda temporada en la que... El final de la segunda temporada es preciosísimo chulada. Y tiene impacto directo sobre el principio de la tercera. ¿De la tercera? Y es el clásico episodio del festival. Pero es un muy buen episodio. O sea, el final de la segunda, este inicio de la tercera me gusta mucho porque la dinámica no cambia. Es el día a día de estos niños que están conviviendo y todo, pero tiene sus elementos románticos ya más claros. No, o sea, ya pero no están pero cómo conviven es muy importante, Rafa. Claro. O sea, Nishikata es muy, muy inocente. Es el tipo de persona, se parece a mí, que lo que siente lo pone en la cara. Entonces es muy difícil a veces disimular cuando algo te desagrada, porque todo el mundo se da cuenta. Y tiene como contraparte a esta chica Takagi, que es supremamente astuta, muy, muy inteligente, y que al menos en un principio sus interacciones eran, porque Nishikata es muy competitivo, y como todo niñito, pues se siente que puede dominar a las niñas en un principio o ganarles, y ya van tres temporadas en las que no le ha ganado ni una sola vez a... Bueno, creo que sí una vez extraoficialmente, nunca le ha ganado a Takagi-san, porque siempre está colocando tretas o juegos o apuestas, ¿no? Lo que me encanta es cómo, a pesar de lo lenta que es la historia, porque sí lo es, pero cómo se han ido conociendo entre ellos. Ya llega un punto en que Takagi es capaz de literal leerle el pensamiento a Nishikata. Es muy gracioso cuando Nishikata está pensando algo, lo dice en voz en off, Y la verdad que el trabajo de voz allí es brutal. No recuerdo el nombre del sello, pero es el mismo que hace de, creo que Shogu en My Hero Academia. Aquí te investigo mientras. El frío, el frío color. ¿Cómo? Es Yuki Kaji, ¿no? Es Eren y Todoroki. O sea, sí, es Eren, Todoroki, Melodias de... ¿Cómo se llama? Ay, de los siete. Yo sé que hace la voz de My Hero Academia, el de frío y calor, pero no sé si sí, de hecho Todoroki también sale en One Punch Man. O sea, es un seiyuu de altísimo, altísimo nivel. Y bueno, qué decir de Rie Takahashi acá. Ay, siempre me trabo con él. Ajá, o sea, los sí, dos que es Rie Takahashi, que cumplió años hace unos días, que es la voz de ¡órale! De no manches. Qué impresión que sea Eren, es Daida, Todoroki. Oh my god, sí. Sí, o sea, tú lo ves gritando y destruyendo el mundo en un lado y luego por el otro lo están buleando una niña con frente. Y sobre todo aquí, porque la química entre ellos dos es lo que hace el 99%. Es la serie. El segundo episodio. Que él va con una voz en off como que hasta que Takagi-san no va a descubrir que, no sé, que aquí llevo guardado una roca. Una canica. Entonces, estaba pensando que no iba a descubrir que llevaba una roca, ¿verdad? O sea, le lee la cara por completo. Pero se lo compras después de interacciones de tres años. Si vuelven y ves las primeras temporadas, esto no era así. Entonces, de verdad que está construido maravillosamente esto. Es como un castillito de naipes. Bueno, no diría un castillito de naipes. Un poquito más sólido que eso. Pero cada pieza está puesta en el momento correcto. En el momento que lo ponen en la historia, no lo olvidan. Con todo el que es un slice of life y es muy episódico, si hay una estructura, hay un arco general. Y que fluye la mar de bien. Híjole, yo soy la Grinch de esta serie, purísima, yo sí. No, perdón. No es mi tipo de serie, o sea, sí estoy yo de, ya, ¿qué pasa? Y es raro, ¿eh? Porque realmente sí es lentona, pero se me hace tan divertida la interacción que lo noté por primera vez así de golpe en el segundo episodio de la tercera temporada, que los primeros casi 10 minutos no hay nadie hablando, o sea, es pura música, parece caricatura americana de... De hecho lo hicieron, sí. Fantasía, como fantasía. Fantasía animada. Es que sin hablar, y van persiguiéndose, y sin decir una sola palabra, se siente todavía esa química, dices, ¿cómo? O sea, digo, también porque ya llevo 3 temporadas siguiéndolos, la historia me agrada, los personajes se me hacen enternecedores, se me hace como que cuando todo está mal, digo, pues voy a ver a Takagi-san, me va a entretener un rato. Y ojalá, no sé cuántas temporadas quieran hacer de Takagi-san, pero fácil, si me dicen, va a haber otra, me la aviento. Y va a haber una quinta, al cabo no traigo prisa con eso. Es una historia que no tengo no sé, nada de prisa. El manga tiene bastantes volúmenes. Pero a mí no se me hace aburrido. O sea, en todo caso es que depende de qué es lo que estás viendo. Y lo que te guste. Y va avanzando la historia de amor entre ellos, o sea... Precisamente porque se trata de niños, es algo que les va a tomar tiempo. Pero creo que ese tiempo, en el tiempo del anime, es hasta lógico. Creo que lo que tienen juntos son 2 añitos escolares, 1 año y medio. Más o menos. Hacer tu primer amor tiene lógica, ¿no? Bueno, la tengo que agarrar más cariño, no me he dado el tiempo. He visto capítulos siempre muy apresurada, porque aquí siempre traigo mucha prisa. Y la trato de ver con mi hija, porque está muy linda. A ella sí le da mucha ilusión. A ella le da... Pero la emociona un chorro la historia. Y cuando My Dress of Darling y Waltz and Haren, obviamente no son para niños, pero... No, pero esta sí es súper recomendada. A mi hija le fascina. Y se emociona. Déjame... O sea, empieza la interacción romántica, aunque sea poquitito. O sea, sí veo que sí se emociona. Entonces... Como todos nosotros. Que cualquier... Por ejemplo, en el segundo episodio que está en la biblioteca, que supuestamente le lee un párrafo del libro... que le dice, te amo, y quién sabe qué, y empieza a seguir, y ya cuando se van caminando a la biblioteca, le dice, qué bueno que no descubrió que bueno, algo así, que no descubre que no viene eso en el libro, o sea, detallitos así que hace ella. Me gusta. Pero es que la taca es... Sí, canija. El trauma de Nishikata, que es lo que quería ver, era un libro de dinosaurios, y le da pena porque él quiere parecer. Anda, todo sí. Está muy bien. Sí, medio ternura. Algo que le comentaba a Nal, que me da demasiada risa de Nishikata, a él le encanta un shoujo, manga, que se llama 100% amor no correspondido. O sea, para que se imaginen el... Que hemos visto escenas del anime en el que está basado el manga y que la primera vez que Takagi-san se lo descubrió, pues él va y los compra escondido para, no sé, a su tienda Panini en medio de la plaza, que nadie vea en una bolsita de esta de papel, porque le da mucha vergüenza, porque que lo tienen que ver, es que si será con Dragon Ball o con Naruto, lo que sea. Y lo gracioso está en que en el anime, por supuesto, está la chica toda indefensa, que este tipo todo confianzudo la va a conquistar, esa historia de amor. Y es increíble cómo él se parece a la niñita del anime, del manga, y Takagi es igualita al protagonista. Entonces, están los roles invertidos y juegan muchísimo con eso. Ya lo sabe, o sea, él ya sabe que Takagi-san sabe que él ve ese anime y que inclusive le ha comprado mangas o algo por el estilo, o le pide prestado el volumen para leerlo o lo que sea. Pero los primeros episodios en los que él se lo ocultaba fueron divertidos. Qué bonito. O sea, está bonito, pero sí me canso. O sea, lo que me preocupa es que mi tienda Panini no maneja bolsas oscuras. Yo sé lo que compro, me lo dan así, Tú sabes con tu manga de World's End Haring y todo el mundo. Yo tengo que ir con chamarra para hacerle así discretamente. O sea, pongo mi botella de alcohol en bolsa de papel. No, pues yo lo que llevo es mi mochila. Aquí en Chihuahua la tienda Panini está enseguida de un banco azteca, un banco de esos. Siempre está mucha gente y siempre que entro así como que esta señora va por su hijo. Oye, ¿en serio? ¿Se les ocurrió ponerlo a media cuadra? ¿Será porque sus ciudades son muy chiquitas? Pero aquí en Guadalajara, literal. No, aquí es muy chiquita. O sea, en cualquier tienda Panini lo que hay un montón de viejos como yo y unos chavitos. No, aquí es muy chiquito. Chihuahua es muy pequeño en relación a Guadalajara. Pero es la única tienda Panini. Y solo hay una tienda Panini. ¿Cuántos años tiene esa tienda? ¿Ya tiene ratito? Ya tiene tiempo, pero la verdad es que sí, pues no. Porque aquí la Panini de Durango, si lleva 6 meses, es mucho. Y antes de eso, era comprarlos en Sanborns, los que te llegaban. Pero cerró Sanborns, entonces ya no tenemos Sanborns en Durango. Entonces, no tenemos Sanborns. Llegó Panini y poco a poquito ya va más gente. Pero si es a cuentagotas. Yo cuando voy, si hay 2 personas antes que yo, se me hace mucho. Y eso que a mí me gusta ir los domingos a las 11 de la mañana. Así a ver qué me llevo con mis bolsas transparentes para que todo el mundo sepa. Vea nadie. Que no me vea nadie comprando World End Harem y cosas así. Aquí en la tienda Panini hay muchas en la Ciudad de México. Sí, pues sí, pero acá en Chihuahua somos un ranchito. Yo creo que somos 1 millón de personas. Aquí en Guadalajara también hay varias. 1,200,000. No creo que la Ciudad de México, pero sí, por eso también les comentaba. Nos saluda Edgar Pérez. Buenas noches, Edgar. ¿Cómo estás? Hola, Edgar. Aquí lo que se vende es el libro vaquero. Aquí es de que voy a la plaza con mi libro vaquero, me bolean mis botas y a dar. Y luego me voy a morrear con el compadre. Está bien. Claro. En la trocona a dar un rol. Y sacar unas plebitas. Morrear es con el compadre. Bueno, ahorita busco ese verbo. Morrear. Vamos al siguiente anime. Vamos. No perdamos el ritmo. Vamos a hablar de Sadako y Visto, que honestamente creo que es uno de los mejores de la temporada. Ha estado pasando desapercibido, no sé por qué, porque la gente es idiota, supongo. No, igual y no saben de la existencia de este anime, o sea, puede... Se ha puesto muy, muy, muy, muy bueno. Nah. Lo amo, me encanta, se pone más dramático cada capítulo que va avanzando y yo amo el drama. Nos quedamos cuando iban a empezar su viaje, Visco y Miro. Doctor Panda. El Doctor Panda. Y Akebochi. Para encontrar, y aquí ya nos damos cuenta que realmente los protectores de hongo lo que quieren es encontrar la cura contra la oxidación, que es lo que ha hecho que el mundo esté así como está ahorita, y empiezan un viaje y empiezan a conocerse, pero me encanta cómo es el desarrollo de personajes, porque Visco, te das cuenta que no es un idiota, o sea, siempre está la idea de que el fuerte y el es un tonto y no, pues sí sabe lo que está haciendo y toma decisiones planeándolas, y a la vez el Doctor Panda pues no es tan perfecto y está aprendiendo a desarrollarse en este mundo, pero tampoco es que sea un debilucho, entonces me gusta que no sean un estereotipo del mamacho alfa y el débil, sobre todo el mamacho. Entonces ya de ahí la interacción entre ellos dos está muy bonita, y luego aparece la otra personaje que es, le dicen la medusa, porque traen su pelito así como una medusa, y tuvo mucho material Fugochi cuando Visco le enseñó a usar el arco. ¡Uy, sí! ¡Claro que sí! Pero, no, sí. ¡Híjole! ¡Mucho! No, y Jorge lo notó, ¿también? No, claro que sí, pero si también... Si estuvo ahí raro, también un besito. Oye, pero hay ahí, con la de medusa también hay una interacción que dices, los voy a chipear también a Visco y a la princesa esta medusa. A todos. También. Sí, todos con todos. No, pero no hay ningún interés romántico entre ninguno, la verdad. Somos nosotros ahí los... No, pero entre la hermana del Doctor Panda y Visco sí hubo allí algo que probablemente ya lo usó para manipularlo, pero... Era un coqueteo. Ahí ella sí sabe de su poder de su poder como mujer, para que veas. O sea, ella sí lo explotó con Visco. Hablan ustedes del 6 y el, del 7 y el 8, ¿verdad? De los últimos. Sí, porque yo me quedé en el 6. Ah, bueno, te vamos a spoilear, amigo. Porque realmente todos los personajes están bien interesantes, y ni siquiera hablo de las personalidades, desde el diseño, a mí se me hace genial la escena de los primeros capítulos, creo que lo hablamos la vez pasada, de la pelea de Visco contra Pau. El opening me recordó a Idaten. O sea, la manera que está animado está precioso. Y todo, o sea, lo dijimos la vez pasada, la animación que tenía, bueno, a mí se me hace que tiene un estilo muy así como ciertas, me da ciertos flachazos de anime de los noventas, muy llamativo, muy colores, no sé cómo describirlo, pero esa pelea entre Pau, la hermana de Milo, y Akebuchi, Visco, pues, se me hizo genial, o sea, el estilo del personaje, las armas, como, no sé, me ha gustado mucho la estética, y ya viendo más episodios, se me ha hecho bastante entretenido. Sí hay algo de drama por ahí, sí hay su dosis de todo eso. Hay un episodio que no me gustó para nada, que era el del cangrejo, cuando están con esta, ¿cómo se llama? Actagawa, creo que algo así se llama el cangrejo, que lo están aprendiendo a montar, que sí me dio un poquitito de flojera, pero pues es parte de cómo van desarrollando los personajes para empezar el viaje. A mí al contrario, a mí ese capítulo me gustó mucho porque vas conociendo la personalidad de cada uno y rompes con los estereotipos que cada personaje va a cargar por cómo es. Entonces, okay, ese me gustó mucho. Aquí está un capítulo donde le está sacando un gusano de seda del estómago a la que se me olvidó el nombre. Medusa. Shiroru. Pero Medusa, ¿no? Le decían. Le dicen Medusa porque su peinado asimila a una medusa. Entonces. Esa escena sí me perturbó un poco, siendo sincero. Cuando la vi, sí dije, ¿por qué? O sea. No lo esperaba tampoco, pero ha ido. Pero te lo explican, ¿no? Sí. Ah, porque hay un detalle, no lo hemos mencionado, pero la manera que están narrados los primeros tres episodios es atemporal. O sea, hay eventos que suceden en el pasado, al presente, presente y futuro, pero te los muestran intercalados entre sí. Pasado y presente, ¿no? El futuro. Pasado, presente y un tantito. Sí, como que juegan con el tiempo, o sea, estás viendo. Juegan con el tiempo, sobre todo en esos tres primeros episodios, luego un tantito más en los siguientes, pero sobre todo en esos tres. ¿Para qué? Para que haya world building, pero no te aburras, sepas de dónde vienen los personajes y haya algo de misterio. Y de verdad, es una cosa que está muy, muy, pero que está muy bien escrita, que ya lo habíamos hablado cuando hablamos de los primeros episodios. Miren, si voy a, de lo único que adolece, siento que va muy rápido. O sea, ya, siento que han pasado muchas cosas que tal vez en otros animes van muy lento, pero aquí creo que ha sido demasiado rápido. Entonces sí necesitas como que, ay, no puedo dejar de poner atención porque si no, no voy a entender qué va a suceder en el siguiente capítulo. Entonces, eso que sí. Fíjate qué curioso eso, ¿no? Que siempre, bueno, o sea, en general siempre está la queja de que, bueno, va muy lento, luego va muy rápido, pero realmente dependiendo cómo vayan dirigiendo la historia, no sé cuántos episodios vayan a hacer de Saruki y Pisco. 13 tengo entendido. Sí va bastante rápido, pero yo no creo que se hayan acelerado demasiado o no lo he sentido atropellado. No, atropellado, entiendo, pero porque digo, uno pensaría que iba a ser este viaje. Ajá, ándale. Y con los amigos que se encontraran en el camino, etcétera, de descubrir diferentes zonas. Pero también había un sentido de urgencia que te lo habían planteado desde un principio, sí, de que al mentor de Visco le quedaba un mes de vida, a su hermana algo por el estilo. Tenían que conseguir rápidamente estos hongos. Porque, que son los Tabikui, por cierto. Exactamente, porque este es un mundo post-apocalíptico en el que supuestamente el óxido se ha comido el mundo, hubo una explosión medio extraña y no se sabe exactamente de qué, destruyó todo Japón. De hecho, están cubiertos los mares de este óxido. Y por alguna razón existe cierto prejuicio cultural con respecto a unos hongos que han sido desarrollados para consumirse, comerse este óxido, pero la gran mayoría de la gente los entiende como los causantes del óxido. Porque eso sigue siendo así, no lo sabemos, pero pensamos que tiene que ver con algún mecanismo de control. Tengo una duda. Perdón que te interrumpa, Bernie. Rafa, ¿ya viste el capítulo de los niños? Sí, cuando llegan a la ciudad de los niños. Si ponen atención, mucha atención ahí en ese capítulo, ahí puedes entender por qué todo lo que está sucediendo. Ahí con un flashback, ahí dije, ok, ya. Ya entendí. Es que sí está interesante. O sea, la serie realmente sí merece mucha más atención de la que está recibiendo. Sí, eso es indudable. ¿Quién sabe por qué no? Pues bueno, igual y no se ha hablado tanto en otros lados. También la competencia ha estado bien difícil temporada, y la atención a veces no la tienen las mejores series, como pasó la temporada pasada y la antepasada, con que Tactopus Destiny se llevó la atención y al final, pues, acabamos bien desilusionados y cosas así. Esta es una de esas recomendaciones que sí vale mucho la pena. A mí me encantan todos los personajes, el diseño me encanta, los secuaces del gobernador con sus máscaras de conejo, la chica medusa. A mí me encantan los sellos, y como decía Bernardo, pues ahí hay uno, se me van las palabras, hay algo... Porque son malos, creen que son malos los protectores de hongos, o sea, como que hay... Ah, un prejuicio. Pero te quería preguntar, ¿cómo es eso del flashback que... Ah, es que hay un flashback. Hay un flashback ahí en ese capítulo de los niños, pero se me hace que lo hacen los dos loquitos que salen ahí con la hermana. Hay un flashback de un protector de hongos que está enfermando a la gente. Sí, pero eso es lo que te cuentan estos dos viejitos que... Sí, pero tú loca. Resulta que ellos están convirtiendo a la gente básicamente en momias o consumiéndolos. No sabemos exactamente por qué, ni siquiera sabemos si ellos son humanos. Entonces no sé cuán fidedigna sea ese cuento que ellos están narrando. O sea, porque se reafirma también con lo que está pasando con los niños. Los niños dicen que los adultos se fueron, que fueron a buscar la cura y no regresaron. Entonces yo ahí sí dije, ok, ya. Ok, no regresaron porque se los comió esta gente. Sí. O sea, empecé ahí a juntar puntos. Lo que descubrimos en el séptimo episodio, y Rafa, si quieres no lo escuchas en medio spoiler, es que los hongos solamente funcionan con sangre de los creadores de hongos. Los que van a quitar el óxido. Exactamente. Ese hongo en particular que cura solamente funciona con eso. Así es. Que te pone a pensar, y recuerda que los criadores de hongo, pues no saben, por ejemplo, que es un tipo de sangre. Uh-huh. Es un detalle que te dan. Quizás hasta cierto punto, quien haya creado eso, pues creó los dos elementos juntos. Quizás los criadores de hongos sean una especie semi-humana creada, que pudiera explicar ciertos poderes sobrenaturales que tiene Visco, que puede saltar, no sé, 30 metros y caer sin problema del piso, casi que vuela. Ajá. Esa pudiera ser una explicación. Esa teoría está allí. Eso hasta el séptimo episodio, no he visto el octavo. Yo no entiendo mucho la oxidación, porque comentan ahí de unos hombres de hierro. Si se fijan en la isla de los niños, o donde están ahí los niños perdidos, hay un gran hombre de hierro, como que eso fue lo que empezó a provocar la oxidación. O sea, tienes que estar muy vivo, porque no se van a tomar el tiempo en explicarte, que es, como lo hemos dicho antes, se agradece que confíen en tu inteligencia para ir descubriendo y de lo que están hablando. No te subestiman, ¿no? Sí, para nada. Exacto, de hecho, nos advierte Félix que en el episodio 8 hay una gran revelación del gobernador y los creadores de hongo. Bueno, gracias, Félix, porque no lo sabemos aún. Pero esa revelación yo la caché desde cuando estaban con los niños. Dice Estrella que él entendió que en el capítulo de los niños, los padres son los que se fueron a trabajar con el gobernador y son los que usan la máscara. Por ahí va Star Slayer. Los que están con el gobernador están siendo manipulados con estos hongos. Por ahí va. Que básicamente si se alejan y no les dan una medicina, se los comen por dentro. Oye, ¿se acuerdan que en la naturaleza hay un hongo parásito, que se ponen los insectos y empiezan, o sea, se mueren porque se lo empiezan a comer, pero se vuelven como zombies también los insectos? Entonces, pues ahí hay cosillas. Quién sabe, mi experiencia con hongos es muy distinta, pero no. Es más agradable. Es más buena onda, pero está igual de confusa, pero no, sí. La mía no tanto, porque fue cuando me salió pie de atleta y eso no fue agradable. Ah, no, ese no está chido ese hongo. No sé si ya llegaron, hay un conflicto ya entre el doctor Panda y acá, luego ya lo verán, o sea, se pone, me eso gusta. Es en el séptimo episodio, así que chat. O sea, que tienen ellos tienen un pedo de comunicación muy grande que básicamente cada uno quiere cuidar del otro, pero hasta el punto de que no lo dejan los otros ser. Ah, sí, pero... Un montón de madres sobreprotectoras, pero todos con todos, que es medio lo mismo, ridículo, pero funciona para la trama. Exacto, es lo mismo que pasa con el Son of Iskedol, pero aplicado aquí. O sea, si la gente hablara y fuera el psicólogo, no sé, tal vez no habría tantos problemas, pero pues no habría historia que contar, entonces... No, Félix dice que te voy a regañar, no sé por qué. Porque me va a regañar, hombre. Si los personajes fueran al psicólogo, sería aburridísimo el anime, la verdad. Yo estoy a favor de que en el anime nadie vaya al psicólogo. Para que haya Evangelion, para que haya Death Note, para que haya... Un anime de la gente yendo al psicólogo también. Ya sé por qué. Genial, ¿eh? Ya sé por qué me vas a regañar por decir spoilers, porque tú regañas a Félix cuando dice spoilers. Ah, sí, cierto. Lo que pasa es que Nat lo dijo antes, Félix, y tú los tiras ahí sin anestesia. Aunque te he notado en los últimos programas, sobre todo ahorita, tú estás siendo mucho más cuidadoso. De hecho, por ejemplo, nos advertiste. Hay una gran revelación, pero no dices cal. Entonces, esa es una manera. Yo tampoco. Bueno, de todas maneras, estamos hablando de un anime. Si estamos hablando de un anime que ya ha pasado, es de entenderse que viene con spoiler. Pero mira, estamos creciendo como personas todos, estamos aprendiendo y crecemos juntos en este barco llamado La Covacha Anime, hasta que nos lo hackeen o nos cierren la cuenta por alguna razón misteriosa. Se habrían de cerrar la cuenta, ¿no? O hagamos chistes que no se deben. No, pero ya no está. Jorge hoy. Pobre Jorge, ay, amigos. Me hubiera gustado verlo. Oigan, Sadiko Ibisco, ¿algo más? Ah, perdón. Yo me encanta que Boshi, su personaje, es muy agradable. Me gusta que si haya una parte sensible de que dice, Javil será un viejo renegón y horrible, pero es mi viejo renegón y horrible y yo lo quiero salvar. O sea, que su padre lo acepta como un padre. O sea, no están constipados emocionalmente y eso se me hace bien bonito. Entonces, no, véanla por favor, si está muy bonita y se pasa súper rápido. Ahorita que decían de lo del opening, del estilo del opening, que también está genial, no mencioné algo, perdón, de World End Harem, y es rapidote. El ending está genial de World End Harem. El ending yo creo que es de mis favoritos de esta temporada. Tenía que decirlo y no me arrepentiré de esto después. Está genial ese ending. Está muy lo rockero, que... muy tipo... Tenemos unos mensajes de Jorge desde Twitter. Dice, mi red se comportó muy extraña. Aunque quizá tenga que checar mi último pago y aclarar cosas. Jorge, internet. Es que... Pero aquí van mis opiniones pendientes de los animes de la semana en La Covacha Anime. Y colocó, muy ajá, cute el momento en el mar de Sonobisque Doll, de My Dress Up Darling. Y fanservice perfecto. Ok. En esa escena sin ser exagerado. Pero sí comentó que el panty shot fue pequeño, okay, y generó una reacción en Goyo. O sea, él sí le gustó. Y de una manera muy Jorge, porque yo no lo entendí, en español se presta un juego de palabras no tan elegante. Ay, no sé. ¿En qué parte? A ver. No sé, por ahí tenemos al traductor de Jorge, Alejandro, a ver si nos puede decir. Y aquí dice Mr. Max que es un drama que nos tiene al borde del asiento. La verdad es que sí, a mí, en lo personal, Sabukui, sí me ha tenido al borde del asiento y sobre todo en los últimos capítulos. Pero se me creo que ha sido, Max, sido la sorpresa de la temporada, honestamente. O sea, es de la que no esperaba prácticamente nada y ha resultado de una calidad brutal y es una temporada difícil de verdad, porque tienes a Osama Rankin y tuviste a Demon Slayer por dar dos años. Osama Rankin, como ha estado maravilloso, por cierto, ha estado increíble Osama Rankin, la verdad. Pero lo que eres el último. No. Luego lo platicamos en un episodio muy bonito y muy trágico de Osama Rankin. Pero sí, puede considerarse dentro de esos, dentro de lo que es Demon Slayer, dentro de lo que es Attack on Titan ahorita, de lo que es Osama Rankin. ¿Qué otro está a ese nivel de por la calidad, no por otros motivos? Oigan, un comentario así rápido que para mí es Chef Kiss, y todos los seiyus de este anime, todos, desde el malo que es Kenjiro Tsuda, y luego tenemos a Tanjiro y luego tenemos al que hace la voz de Yukimaru. A mí no. Perfecto. El gobernador la voz es así de regáñame. Sí. No. Pero si lo va a hacer, si ya quiere que lo regañe, ¿qué vamos a hacer? Porque la regañe. Sí. Aquí no se va a juzgar a nadie, aún. No, estuvimos 40 minutos hablando de un hentai, qué carajo. Porque es malo, o sea, yo por eso decía, que me regañen el sí. No aclara, como dice por ahí, no aclara que oscurece. Okay. Muy bien, amigos, ya vamos terminando, 1:40, muchas gracias por acompañarnos hasta ahora. Por favor, despedidas, estimados, como lo quiere StreamYard. Primero, la señorita Nat. Digo señora, se pone gracias por lo de señorita, y pues una vez más agradecerles que nos hayan acompañado otro lunes de Anime La Covacha para que empiecen su semana al máximo. A mí me hace mucho bien estar aquí, que nos acompañen. Ya saben, a mí me pueden seguir en @lopezanat, tanto en Twitter como en Instagram, y nos vemos el lunes que viene sin falta. Bye. Nada, que te preguntaba en los comentarios que si ese lo que tienes en el fondo es porque tú también haces muñecas Hina como Goyo. Algo así. Después le revelaremos. Luego le revelaré en Twitter qué está pasando aquí. Muy bien. Bueno, no, también por aquí si quieres, no pasa nada. Ok. Don Rafael. Bueno, agradecer a todos los que nos ven como cada semana, los que nos acompañan religiosamente aquí a hacer bullicio y quejarnos de las cosas que no están bien. Recomendarles que vean, obviamente, World and Harem, no es cierto, Sabiku Hibisco, una joyita que realmente nos está dando tanta atención. Y también Takagi-san, no veo por qué no hacer una recomendación bastante intensa sobre ello, porque es muy, muy bonita serie, muy entretenida. Van 3 temporadas, pero se pasan rapidísimo, es muy ameno. Ya si quieren conflictuarse en la semana, pues también vean World and Harem. A mí me pueden seguir, ese es Mr. Max, ahí está. Aquí en @rafaelos33, en Twitter, en Instagram y en cualquier red social que se inventen, pues ahí voy a estar haciéndole al chavo por ahí a ver qué onda. Muy bien, muy bien. Voy con algunos comentarios de final. Nos dice Félix que no lleven hamburguesas a las playas de Japón. Te diría que las gaviotas de aquí de Latinoamérica no se quedan atrás. De hecho, estas te asaltan con pistola. Las de Japón solamente quitan la comida. Chistes estúpidos. El episodio 19 de Boji, que muy bonito, nos dice Félix. Tiene razón. Buenas noches, nos dice Rodrigo. Y Mr. Max, hagan más cápsulas porque quedaron muy bien. Si dan ganas de ver los animes. Bueno, se lo dices a Rafa, que es el de las cápsulas. Ah, gracias. Qué chido, la verdad que sí les agrade. Queremos hacer las cortitas por lo mismo. Ah, muy bien. Covacha anime, mi religión. Muchas gracias, Tadas Leyer, aunque de religión creo que no vamos muy bien, pero bueno. O pago superchats o contrato de servicio de streaming, Rafa, pero gracias. Eso es cierto, sí, High Dive. ¿Cuánto cuesta High Dive? Ustedes que saben. High Dive estuvo en promoción y un año salió $400, algo así, ¿no? Poquito más, sí, que un cartón de caguamas, está re bien. ¿Quieres que hagamos ¿tú quieres que hagamos la revelación aquí de lo que pasó o no? Sí. Porque tuvimos un chat a fin de año, yo les dije, hubo un día de promoción de High Dive y les ofrecí, bueno, paguémoslo entre varios. Nat levantó la mano, ella y yo estamos pagando High Dive, compartimos la cuenta y lo genial que tiene High Dive es que sí puedes separarlas como en Netflix o en las demás, y salió como en 200 todo un año. O sea, están pendientes de ese día cuando salga y de acá sale bastante, bastante bien. Suena bien así. Sobre todo para ver, por ejemplo, se me olvidó el nombre. Reed of Healer. Takagi-san es una. Takagi-san es otra, pero no, hay una que es Made in Abyss. Made in Abyss. Made in Abyss, ¿están las películas? Sí. De hecho, Made in Abyss es de... La tercera es brutal, ¿eh? Es que High Dive es de un estudio de animación, no me acuerdo cuál. Ajá. Que solamente lo pasan allí y es el que hace Made in Abyss. Se viene la segunda temporada después de 6 años y está la primera en las películas. Entonces, para ver legal Made in Abyss vale mucho la pena. Tienes que ver Made in Abyss, tienes que ver Kaguya-sama. Ya va a salir también, ¿no? El héroe del escudo se viene la segunda temporada ahorita en primavera. Excelente. La mejor waifu ever. ¿Quién? Y nadie va a decir Raftalia, la mejor waifu ever. Eso. Ay, no lo he visto. Pero bueno, amigos, en vez de seguir hablando de las mejores waifu, perdón, yo mismo me distraigo. Estamos nosotros los lunes con la Covacha Anime, como saben, a las 9 de la noche. Mañana hay Ñoño Noticias, versión nocturna. Los miércoles son miércoles de Covacharla, pero estamos en pausa por ahora hasta que se estrene una serie nueva. Los jueves es Covacha en vivo o Ñoño Nautas. Este jueves va a haber, creo que va a ser especial de Covacharla, por cierto, con el estreno de The Batman, que ya me sacaron porque yo no soy de Covacharla y por ahí me dijeron que no era suficientemente divertido. El viernes tienen los cómics de la semana, entonces ahí diré mi opinión del Batison. Sí, me censuraron, ¿qué te puedo decir? Vamos a hackearlos también, vamos a destruir esa cuenta también, todas las cuentas. No, por favor, nada que ver. No, no, el es que diga, sábado están los chavorrucos de Covacheando, que tienen ya como 4 o 5 programas hablando de Dragon Ball, porque somos tan chidos que ellos quieren copiarse de nuestros temas de anime. Yo estuve ahí oyendo de Dragon Ball, ahí sí participé poquito. Ah, muy bien, qué bien. Pues oyente, sí, como oyente, ¿no? El miércoles de Batman, que todo pinta, será muy buena. No sé, Mr. Max, vamos a bajarle las expectativas porque yo también me estoy emocionando y no quiero que me rompan el corazón. Y los domingos son domingos de Covacharla, pero de Star Trek. Entonces, para los Trekkies que nos sigan y nos escuchan, pues están siendo todas las series de Star Trek que actualmente están siendo transmitidas. Dicho todo eso, por favor, dejen su like, comentario, todo eso ayuda, lo necesitamos en YouTube para el algoritmo y en las plataformas de audio que nos estén escuchando también, por favor, que nos dejen la calificación que bien tengan ponernos, aunque si es en Apple Podcast, sí necesitamos que sean 5 estrellas y algún comentario o review si su plataforma lo permite. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado hasta ahora. Voy con el outro. Cuídense un montón. Nos vemos el lunes que viene, si consigo el outro. Un abrazote. Bye.